Estás escuchando Rojo 5, un podcast realizado desde una galaxia muy, muy lejana. Adéntrate con nosotros en este universo lleno de Jedis y Sith, de contrabandistas y princesas, de chatarreros y soldados de asalto. Un lugar donde la fuerza te acompañará siempre. Bienvenido a este primer programa de Rojo 5. Este es un podcast dedicado a Star Wars y todos sus derivados. Libros, cómics, series, películas... Nada que ver con el antiguo podcast sobre el juego de miniaturas X-Wing, aunque comparta nombre, principalmente debido a motivos puramente sentimentales. Nuestro principal y prácticamente único objetivo de este proyecto que hoy arranca es que todos pasemos un buen rato hablando de nuestra saga galáctica favorita. Vamos a comenzar este viaje desgranando el cómic de 4 números Imperio Destruido. Tras él, inauguraremos la sección El Desguace, una sección en la que os contaremos curiosidades y datos técnicos sobre el universo Star Wars. Continuaremos con otro análisis, en este caso le toca el turno a El Arma de un Jedi. Después tendremos la narración de un relato canónico, que lleva por nombre Orientación. Y tras todo esto, llegará el momento de hablar de Rogue One, donde trataremos de resumir todas las noticias confirmadas que tenemos a día de hoy sobre esta película, así como algún que otro rumor sin confirmar. No habrá spoilers como tal, pues los rumores no dejan de ser eso, rumores. Pero bueno, para evitar disgustos, que cada uno escuche esta sección bajo su propia responsabilidad. Al final del episodio, os contaré algunas cosas más sobre este proyecto que hoy arranca, y sobre los temas que tenemos en el tintero para nuestros próximos episodios. Pero primero, habrá que empezar por este. Así pues, poneros cómodos y dar vuestros primeros pasos hacia un universo sin límites. Comienza, aquí y ahora, Rojo 5. La segunda estrella de la muerte ha sido destruida. El emperador y Darth Vader están muertos. Y las tropas rebeldes celebran su victoria sobre la luna de Endor. Ahí acaba el episodio 6, la última película hasta hace 2 días de Star Wars, y ahí empieza justo el cómic del que vamos a hablar hoy, Imperio Destruido. Y para ello, pues tengo por aquí a César Muñoz. Otto, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí, en esta nueva aventura. Bienvenida, bienvenida. Contentos. Sí. Bueno, antes de entrar a hablar un poco de este cómic, una pregunta que quiero hacerte. Yo, por ejemplo, este cómic tenía muchas ganas de tenerlo porque era desde que lo anunciaron, porque contaba un poco lo que íbamos a ver después del episodio 6, ¿no? Este nuevo canon, esta nueva historia, ¿no? Que nos iban a contar. Y claro, contarnos algo justo que pasaba después del episodio 6 y que en teoría enlazaba con el despertar de la fuerza, pues tenía muchísimas ganas. ¿Tú esta espera la viviste con ganas de que llegara o tampoco para tanto? Yo tampoco para tanto. Más que nada porque, bueno, es que hay mucho tiempo, ¿sabes? Desde lo que ocurre en el retorno del Jedi y el despertar de la fuerza. Entonces, sí tengo ansia por saber quiénes son esos personajes nuevos que vemos en el despertar de la fuerza, de dónde vienen. Y con los clásicos, pues, como yo de lo que he leído antiguamente, de lo que ahora ya no vale, entre comillas, de esta post-retorno del Jedi, leí más, pues reconozco que estoy un poquito menos desganado. Entonces la espera, bueno, a medias. Muy bien. Bueno, vamos a empezar hablando de Imperio Destruido, pues hablando de sobre las personas que están detrás de este proyecto, ¿no? Y no lo de Disney, sino de guionistas, dibujantes y demás. Cuéntanos un poco quiénes son las personas detrás de Imperio Destruido. Bueno, aquí, por si no lo sabe la gente, los cómics de Marvel, ¿no? De Star Wars, los va a publicar Planeta Comic. Y Imperio Destruido salió a la venta en 4 fascículos, tomos, entregas, en noviembre del año pasado, el 2015. Fueron, si no recuerdo mal, 2 números en noviembre y 2 en diciembre. Sí, así fue, sí. Y bueno, han salido a 2,50. En total la colección son 4 números 10 euros. Yo creo que es un precio asequible, ¿no? Si te estás interesado. Y bueno, formato grapa, que eso está muy valorado por, por la gente que le gusta el cómic. Si quieres podemos, bueno, son de 36 páginas, ¿vale? Lo que pasa es que la gente no se lleva engaños porque hasta ahora lo que yo he visto de lo que se está publicando Star Wars, viene un núcleo central de la historia, que suelen ser unas 24 páginas, y luego te ponen una especie de spoiler siempre de otro cómic, que bueno, a mí no es una cosa que especialmente me llame la atención o me da un poco igual. Y un poco eso es en cómo están configuradas las entregas. Además es que, perdón, además es que esos spoilers a veces no son ni de cómics de la misma línea temporal ni nada parecido. A veces son hasta de Legends incluso. Exactamente, concretamente creo que bueno, en estos de Imperio Destruido viene la sombra de Yavin y vienen también Star Wars Invasion, no sé, Invasión. Son spoilers que, bueno, no sé. Yo al principio pensé aunque nos salgamos un poco del tema, empecé con Star Wars, la serie regular y Darth Vader, pensé que era un poco por el tema de la autopublicidad, ¿no? Pero bueno, creo que lo están manteniendo y bueno, no sé. La verdad es que eso es curioso, ¿no? Como estrategia, pues bueno, será para vender más, entiendo. Para contártelo. En fin. ¿Quién está detrás de esta obra? Bueno, pues el guión corre a cargo de Greg Rucka. Y el dibujo corre a cargo fundamentalmente de Marco Cecchetto, que es el quien le vamos a ver en los cuatro números. Digo fundamentalmente porque en el número 2 y en el 3 les une Ángel Unzueta, el español, y en el número 2 también Emilio Laiso, que es italiano, sí, supongo, creo, sí. El color lo da Andrés Mosa y bueno, las portadas suelen ser de Marco Cecchetto, salvo la primera, que es de Phil Noto. Que bueno, es bastante peculiar, ¿no? Porque se sale del estilo de las otras. Es un poco esa escena final, ¿no? Que tenemos al final del Retorno del Jedi. Una de las escenas finales. Y como he dicho, bueno, pues se sale un poco de la línea normal de las otras portadas. Greg Rucka y Marco Cecchetto han trabajado ya antes en la serie de Punisher. O sea, que son dos personas que ya se conocen. Hay una entrevista por internet en la que Marco Cecchetto pues habla muy bien de su colaboración con Greg Rucka. Normalmente te suelen decir que hay veces incluso que dibujante y guionista pues no se comunican mucho. Y en este caso pues parece que pues ahí el tema ha sido bastante fluido y bueno, pues han vuelto a colaborar. No sé si ellos voluntariamente o porque les han asignado. Además, tanto Greg Rucka como Marco Cecchetto, como el propio Ángel Unzueta, vamos a poderles ver en otras obras relativas a Star Wars. Greg Rucka, aparte de guiones de cómic, pues también escribe libros y tiene novelas de Star Wars, le vamos a ver en Huida del Contrabandista y Antes del Despertar. Marco Cecchetto está haciendo los dibujos de Anakin y Obi-Wan. Y Ángel Unzueta pues ha dibujado el anual de Star Wars, o sea que bueno, que son gente que esperemos además, o sobre todo en el caso de Ángel Unzueta, que él junto con Salvador La Roca y Pepe Larraz pues son el elenco de españoles que están metidos ahí en Star Wars, o sea que hay buena representación. Y no sé, poco más, la verdad es que Greg Rucka yo creo que es un tío bastante ya reconocido. Incluso ha estado varias veces nominado a los premios Eisner, ha ganado alguno. Bueno, también le podemos ver, porque está conocido fuera de la obra de Star Wars, pues tiene para Image, ha trabajado ha hecho el cómic de Lazarus, que ha tenido bastante renombre. Y bueno, y en su momento Whiteout, que incluso creo que se ha llevado al cine. O sea que yo creo que bueno, en principio buen plantel, que dirían. Sí, en principio parece que había buen equipo, ¿no? Para llevar este cómic Sí, a cabo. exactamente, eso es, eso es. Bueno, vamos a empezar a contar qué es exactamente Imperio Destruido, ¿no? ¿Qué nos cuenta este cómic? A grosso modo, vamos a hacer una pequeña sinopsis, ¿no? De lo que nos encontramos. Este cómic nos cuenta la historia de dos personajes principales, ¿no? Sobre todo de la teniente Sara Bay y de su marido, el sargento Kes Dameron. Bueno, con el apellido supongo que ya todos habréis atado cabos, que es Dameron, es el padre o son los padres de Poe Dameron. Además es algo que nos cuentan en el propio cómic, o sea que es 100% real, no es que sea un familiar de otro tipo. Y básicamente la historia de que empieza, se solapa un poquito con el final de la batalla de Endor, las últimas coletazos de esa batalla, y acaba el cómic 3 meses después. En medio, bueno, pues van pasando un poco los días y son más o menos se puede decir que son tres historias en la que acompañan estos personajes a algunos de los principales protagonistas de la saga, ¿no? Pues en el 1 sobre todo es Han Solo, en el 2 y en el 3 es sobre todo con Leia, y en el último es con Luke Skywalker. ¿Qué nos cuentan además? Bueno, pues nos cuentan un poco cómo está el Imperio. Quizá no tanta en profundidad como nos hubiera gustado, pero bueno, nos dicen un poco cuál es la situación del Imperio después de esa derrota en Endor, el tema de que utilizan, de que los rebeldes están utilizando todo esto como propaganda, que el emperador no ha muerto, eso juegan un poquito con ello, luego entraremos en detalle. Nos hablan de la Operación Cenizas, que también la contaremos un poco más adelante, ¿no? Que es ese plan que tenía el emperador, ¿no? De después si moría y demás. Y básicamente esto es lo que nos cuenta el cómic de Imperio Destruido. Si quieres, César, vamos a empezar por el primero un poco, a ver las cosas un poco que queramos destacar. En este primer cómic nos encontramos justo solapados con la batalla de Endor al principio. Sarah Bay es una piloto de ala A del Escuadrón Verde. Y bueno, pues acaba la batalla, nos cuentan un poco cómo celebran la victoria y cómo tienen que hacer un asalto a otra especie como de estación, ¿no? Que tienen los imperiales en Endor para dejar el planeta, o la luna, en este caso, un poco más limpia. ¿Qué te parece a ti este primer tomo o este primer cómic? ¿Qué destacas de este primer número? Bueno, pues a mí me gustó, o sea, esta primera entrega me gustó. En la parte de la... Esa es, como tú has dicho, cuando se solapa, ¿no? Que es el final de la batalla de Endor. A mí lo que me resultó curioso es ver la batalla de Endor desde un punto de vista que no había visto en las películas. Me parece... A mí es lo que me gustó, ¿sabes? Porque nosotros estamos acostumbrados a que, bueno, una vez que Wedge y Lando se meten, ¿no? a destruir ese núcleo central, pues perdemos un poco la referencia de lo que está ocurriendo fuera. Y justamente, pues Sara y su escuadrón verde se tienen que quedar fuera haciendo ese trabajo de contención, ¿no? De los TIE, de todo el enemigo. Aparte de, bueno, cierta labor de vigilancia para que ninguna nave escape viva de la Estrella de la Muerte, que servirá un poco como gancho para un primer encuentro casual con uno de los personajes principales, con Luke, con uno de los personajes clásicos. Y desde ese punto de vista, pues me ha gustado, ¿no? Yo creo que el cómic tiene unas playback muy buena al principio, ¿no? Porque te pone en situación un poco de los tres sitios en los que se ha desarrollado la batalla de Endor. Por una parte, la batalla espacial. En tierra tenemos la imagen de Chewie y de Han Solo. Ahí vemos de refilón a Kes Dameron, aunque todavía no lo presentan. De hecho, la primera vez que te lees el cómic no caes que pueda ser él, o a lo mejor no te das cuenta. Y bueno, la lucha que tienen Luke y Vader en la sala del trono, ¿no? A mí esa presentación pues me ha parecido que está bastante bien. ¿Qué destacaría un poco de esta parte? Bueno, pues yo creo que el protagonismo que tiene ella, ¿no? Me parece que enseguida ves que va a ser el personaje principal, o intuyes que va a ser el personaje principal. Me gusta también un poco, pues igual que la batalla la he visto desde otro punto de vista, pues la propia celebración de Endor también, ¿no? Ves otros detalles, un poco cómo celebra el soldado normal, ¿no? Pues esa victoria, ese júbilo. También hay un momento para la preocupación por los caídos, sobre todo cuando termina la batalla, están entrando en los hangares con las naves. Bueno, yo creo que es una buena presentación, la verdad. O sea, que tiene también, bueno, cuando bajan a Endor, cuando baja ella a Endor, porque ella hay un momento en que, bueno, que está preocupada por una persona que ya empiezas a intuir, no sé si lo dice aquí, que es su marido, no, en ese momento no lo dice. Termina la batalla y bueno, ella está preocupada y le dan permiso para bajar a Endor, y ahí pues también sirve un poco para poder encontrarse casualmente con Han Solo y Lando, o sea que bueno, no sé, a mí la presentación me gustó. La verdad es que este primer cómic, a mí es el que, bueno, ya lo iremos viendo, pero a mí es el que más me gustó, porque me contaba un poco lo que exactamente yo quería ver, ¿no? Cómo avanzaba la historia, qué pasa justamente después, ese asalto a la otra base, ¿no? Que nos cuentan, pues eso, que el Imperio, por mucho que la Estrella de la Muerte sea destruido, el Imperio no se ha destruido como tal. O sea, tiene que haber miles de tropas imperiales, ¿no? Por toda la galaxia. Y que esto no es, se ha explotado la Estrella de la Muerte y ya se acabó la guerra, lo cual es algo que explota mucho, ¿no? En otros libros, por ejemplo, Consecuencias, sí, ¿no? Que ya hablaremos de él en otro momento. Entonces, esa parte a mí me gustó mucho. Me gusta cómo plantean los personajes, cómo te presentan a la pareja, ¿no? Que va a llevar un poco el protagonismo de toda la historia. La parte que ella es piloto y sale de la estación espacial, bueno, y se encuentra con Luke, me parece que está un poco forzado. Creo que además los tiempos no encajan mucho con lo que vemos en la película, ¿no? Porque yo creo que cuando Luke sale con la lanzadera ya se ve cómo se está la Estrella de la Muerte prácticamente destruyendo. Creo que él sale y además se ve una llamarada. O sea, está como todo muy ya, muy al final. Y aquí me da la sensación de que lo plantean de otro modo, ¿no? Como que él sale y da tiempo a cortarle y tal, algo que yo creo que no pasa en la está película. Un poco forzado, sí. Está un poco forzado, porque, bueno, y más teniendo en cuenta que seguramente mucha gente que se lea el cómic se sabrá de memoria las imágenes, es muy fácil intuir que bueno, que está forzado, ¿no? Está provocado para, o está hecho para provocar un primer encuentro que luego yo no sé si realmente te lo podías haber ahorrado, ¿sabes? Porque cuando ella se va a ir encontrando con los personajes clásicos de una manera u otra. Y bueno, necesariamente, pues con Luke ya parece que ha habido ese primer encuentro que realmente no ha sido como tal, porque no se conocen, o él, Luke, no la conoce físicamente, en entender que ella sí. y bueno, sí, como tú dices, chirría un poco, ¿no? Porque parece que está, bueno, como metido con calzador. Pero bueno. Ahí, sí, es así. Vemos también un encuentro amoroso entre los dos personajes. Yo pensaba que aquí estaban haciendo, entre comillas, a Poe. Pero luego la verdad es que en el segundo tomo ya nos desvelan que no, que el niño ya ha nacido y que está con los padres de ella, si no recuerdo mal. Sí, sí, es en el segundo tomo. Aquí es cuando ella le va buscando a él. Es cuando ya, bueno, te enteras que él es el marido, o sea, marido, están casados. Y sí, es cierto que bueno, lo del niño lo dicen más adelante. Y un poco lo que has dicho tú, pues la imagen que muchas veces se tiene, el retorno del Jedi termina, todo el mundo celebrando cosas, pero es cierto que la guerra no ha terminado. El imperio es muy, muy grande, o la flota imperial es muy grande. Y yo creo que en principio todo parece apuntar que ese imperio va a seguir unido, como ahora vamos a ver o intentar vislumbrar, para seguir luchando. O sea, que no se va a fraccionar tanto, a lo mejor, como en Legend, y cada uno va a hacer la guerra por su cuenta. Al menos de momento, ¿no? Hasta lo que abarca este cómic, ¿no? Hasta sí, mes sí. 3. Por eso de momento está aquí. De hecho, luego ya dentro de 2 años diremos, va a haber que regrabar esto. De hecho, hay una cosa interesante, y es que este cómic acaba en el mes 3 y, si no recuerdo mal, el libro de consecuencias empieza en el mes 4 o así. O sea, uh-huh. Es como que están bastante enlazados. Sí. Bueno, del segundo cómic a mí hay una cosa que ya me llamó la atención, y es que yo pensaba que iba a continuar justo donde acababa el 1. Pero no funciona así. De hecho, bueno, volvemos a un encuentro de las tropas imperiales que nos cuentan que, bueno, uno de los oficiales imperiales le dice una especie de robot, ¿no? Con la cara del emperador, que aparece así como que te hacen jugar sin saber si es una persona o es un androide, no te dicen nada. Luego descubrimos que es un androide más adelante. Y le dice que tiene que hacer la operación Cenizas, que tampoco dicen mucho más en ese momento ni en qué consiste. Y luego ya vemos que han pasado como unos 16 y 20 días, ¿no? Que es lo siguiente que vamos viendo. Esta de la operación Cenizas, por situarnos un poco, ¿qué es lo que es? Ya que la nombran, cuéntanos un poco qué es esto de la operación Cenizas, con ese nombre, bueno, tan peculiar. Sí, pues como tú has dicho, se presenta un tío misterioso, ¿no? En un destructor. Y bueno, aparece la imagen del emperador, ¿no? En el rostro de este personaje. Y le comenta que al capitán, que bueno, que ha sido elegido entre otros muchos para continuar la lucha contra la rebelión. Entonces, esta operación de Cenizas va a consistir en una serie de ataques localizados a una serie de puntos para seguir combatiendo a lo que, como he dicho, a la rebelión. O sea, que la guerra no ha terminado. Y bueno, en este punto es donde también un poco se hace mención a que, bueno, pues que es ese espíritu del emperador. De alguna manera sigue vivo. Yo no sé si los altos mandos son conscientes de la muerte real del emperador y los intermedios o ya el resto de la tropa no es así, pero lo que sí es cierto es que en todo momento se deja claro que la lucha continúa y el emperador está al frente. De hecho, juegan con lo de que la muerte del emperador y Vader es propaganda rebelde, ¿no? Sí, eso es. Aquí sí viene, está bien, en las letras del principio te habla que hay una especie también de confusión, ¿no?, en la galaxia, porque por un lado llegan las noticias a algunos lugares de que la rebelión ha dado un golpe muy fuerte, ¿no? Y por otro lado se intenta camuflar eso como propaganda, como que eso no ha ocurrido, que no ha existido, ¿no?, a los sitios a los que a lo mejor no han llegado esas noticias. Entonces ahí hay como una especie de guerra mediática, ¿no?, que yo para mí es nueva dentro un poco del mundo Star Wars, y que la verdad es que bueno, sorprende. Y básicamente la Operación Cenizas consistirá en eso: localiza, bueno, ciertos puntos ya elegidos, entiendo, por el emperador, y que hay que ir a por ellos, vaya. Además de todo esto, vemos cómo aparecen unos de los personajes principales de la saga, ¿no?, Leia, que tiene un encuentro con la teniente Sara Bay, que le dice que, bueno, que la tiene que llevar a Naboo, casualmente, a llevar a cabo una misión diplomática, ¿no? Aquí empezamos otra vez con lo de utilizar mundos ya existentes y reducir un poco el tamaño de la galaxia. Mira que me había gustado porque al principio, justo después de lo del encuentro de los imperiales, ¿no?, y presentar lo de la Operación Cenizas y demás, se produce una batalla en un planeta que yo no conocía, ¿no?, que es Kawa Sterdik 4, que no lo había oído, sí, no lo he oído nunca. Igual, bueno, igual hay gente que sí lo conoce, yo por ejemplo no tenía el placer. Entonces me gustaba, ¿no?, ver, mira, mundos nuevos, cosas diferentes, y de repente Naboo, pum, es como, joder, venga, o falta ir a Tatooine. Sí. Y ya sí. cerramos todo. Sí. Bueno, tiene que acompañar a Leia Naboo, una misión diplomática, y casualmente pues ella la tiene que llevar de piloto, ¿no? Y aquí vemos cosas que a mí me parecen interesantes, ¿no?, este cómic. Es cierto que es bastante diferente al primero, pero tiene cosas interesantes, como lo que hemos dicho, de la propaganda rebelde. Y ahí también hay una parte que me gusta mucho, ¿no?, que es cuando vemos a Leia escribir esas cartas, ¿no?, como de anunciando las bajas, ¿no?, muy a lo estilo que hemos visto en las películas, ¿no?, de los militares americanos mandando una carta que le entregan al familiar de su hijo fallecido y demás, diciendo que ya las escribía a mano, ¿no?, porque creía que tenía la labor de hacerlas. Y parecía un punto interesante, ¿no? ¿A ti eso te llamó la atención también, como a mí? ¿O? A mí es... bueno, yo reconozco que empezó el cómic y me gustó. O sea, volví a empezar y digo, oh, esto es interesante, a ver cuál es el superplanazo del emperador para seguir ahí al frente. Y este momento que tú comentas es posiblemente uno de los que más me gusten, porque me ayuda a descubrir una faceta del personaje clásico de Leia que hasta el momento no había visto, ¿sabes? Y además una labor tediosa administrativa, ¿no?, de la guerra que no habíamos visto, y a mí ese detalle me gustó. Lo peor, pues quizá un poco lo que tú ya has comentado, a Naboo. Parece ser que la eligen a ella porque ya ha ido antes o hace algún tiempo. Yo no sé la parte en la que, o si se comenta en algún libro o lo que sea, pero si se Mon Mothma, que es quien le encarga la misión, pues le dice que vaya ella, y ella al principio se queja, pero cree que es la persona ideal porque incluso ella había estado. Sí, eso lo cuentan, sí, en el cómic de Leia, ¿no? Hay una referencia, ajá, en el cómic de este Imperio Destruido en la que dice que ella, después de la batalla de Yavin, estuvo en Naboo. Eso es. Y casualmente es. En el libro, en el cómic de Leia, que ya lo haremos también en otro futuro podcast, nos cuenta cómo Leia viaja a Naboo. Y bueno, cometen un pequeño error en el cómic, porque dice que en este cómic de Imperio Destruido, no sé si es un error de traducción o de guión, dice que fue a visitar a Keren como si fuese una persona. Y Keren era un lugar, ¿vale? En el cómic de Leia vemos que Keren era como una ciudad. Y aquí dice, fui a visitar a Keren como si fuese un tío de allí. Entonces, bueno, no sé si es un error de traducción o es un error de guión. Imagino que sea de traducción así seguro, pero bueno, no lo sé. Hay una cosa que conviene destacar, que es que nos vamos a tener que acostumbrar a que muchas cosas que se mencionan en un cómic tendremos la respuesta o en otro cómic o en un libro o incluso en una película. Entonces parece que todo va a estar como más enlazado. No sé, eso ya... Sí, están haciendo muchos crossovers de estos, entre diferentes tomos. Ya lo hemos visto en los cómics de Vader y Luke. Ahora aquí lo vamos a ver dos, o este es uno. Luego contaremos el segundo crossover que hay con otra historia. Entonces, yo creo que está todo muy... Lo están haciendo bien en ese sentido de que todos los productos van a estar muy bien relacionados y van a hacer un todo. Que si lo encajan todo muy bien, va a quedar muy bien. Pero si cometes un error, te vas a meter hasta el fondo. Eso también es verdad. Y luego también, si esos detalles no son fundamentales para comprender la historia que en ese momento estás leyendo, me parecen bien, ¿sabes? O sea, todo lo que sea, bueno, pues este detallito a lo mejor luego lo puedo ampliar porque viene, en este caso, el tema de Leia, en el cómic de Leia, me parece bien, ¿sabes? Ya, si se meten en que para entender ciertas cosas te vas a tener que leer de cabo a rabo otra historia, yo ya lo veo, a juicio personal, mucho más discutible. De momento son solo guiños. Son solo guiños. Que vamos bien. Pero bueno, la verdad es que de este número, destacar también que aquí Sarah Bay, que es nuestra protagonista, pues bueno, en el anterior ya se había convertido, ella se había ofrecido además voluntaria, porque después de la batalla de Endor, como tienen que ir a saltar a esa labor de limpia que tú habías comentado, ella es la que se ofrece como piloto. Aquí la misión le viene dada porque el teniente Lulo, que es como su inmediato superior, bueno, parece ser que ha observado que está con se está dedicando mucho tiempo pues a volar, a combatir, y cree que necesita tareas más sencillas, y es como que la encomienda a ese tipo de trabajo. Entonces la asignan a Leia. Creo que es importante resaltarlo porque a partir de aquí el personaje, para mí, empieza a perder un poquito de fuerza. Básicamente porque, bueno, se convierte... los personajes clásicos siempre que aparecen tienden a eclipsar, ¿no?, todo lo que hay alrededor. Y el personaje en sí, pues bueno, hasta aquí parece que se convierte en una especie de chofer que va de un lado para otro. Y bueno, a mí eso ya aquí me empezó a disgustar. Pero bueno, sí, como opinión. Bueno, sí. Bueno, el cómic más o menos termina cuando de repente, estando en Naboo, eso empieza el clima a cambiar, ¿no? Tormentas, huracanes y demás, y vemos que eso está siendo organizado todo por el Imperio, ¿no? Que la Operación Ceniza, la destrucción de los mundos, de uno de los mundos, al menos de Naboo, es un poco así, hecho de esa forma. Un poco extraño, la verdad es que yo no recuerdo haber visto nada similar en el universo Star Wars. Puede ser que hubiera algo, pero pues, un poco extraño, la verdad. Y esto ya engancha un poco con el cómic 3, en el que empieza... Basamos un poco el protagonismo al principio al marido de Sarah, a Kes Dameron, que de momento el hombre había pasado sin pena ni gloria. Y vemos cómo está en una especie de... en otra misión, en tierra, en otro... no sé, una base secreta del DSI, pero no exactamente... Creo que lo dicen el planeta exacto. Y bueno, consiguen entrar en la base, consiguen que se conecte C-3PO y descubren la Operación Cenizas, ¿no? Que es lo que está pasando y los mundos que están siendo atacados. Y eso va a servir un poco de excusa, pues, para que otra vez de nuevo alguno de los personajes principales, en este caso Lando, acuda un poco en rescate de Leia y de Sarah Bay, ¿no? Sí, la acción, pues bueno, transcurre paralela. Entonces, pues bueno, mientras que Leia y Sarah están ahí en Naboo, pues es, como dices, y él está infiltrado, ¿no? Creo que en el cómic, en el 2 lo menciona, que además no tienen mucha comunicación ellos dos, porque él está infiltrado y hay que suponer pues que es esta parte. En Naboo las cosas se ponen complicadas y bueno, Leia y Sarah e incluso la propia reina de Naboo toman la decisión de tomar el toro por los cuernos, ¿no?, y ir a por el Imperio. Se embarcan en unos cazas, los cazas de Naboo, los clásicos que digamos en la amenaza fantasma, que parece que están todavía guardados en una zona que estaba cerrada temporalmente. Y se lanzan ellas tres ahí al espacio a combatir. A lo Anakin. Falta el ups. Sí, a lo Anakin, exactamente. No, bueno, yo creo que aquí hay detalles que empiezan a chirriar, o a mí no me gustan. Hay algún punto muy bueno, ¿no? Como esa visión o esa perturbación que tiene Leia, ¿no? En el que aparece, bueno, no sé si desvelarlo él, ¿no? Sí, no, el rostro de Dormal. Pero luego hay otras cosas que bueno, luego la providencial llegada de Lando, obviamente, que salva toda la situación, pero bueno, flojea porque son tres cazas y está allí un destructor parcial lleno de TIEs, y bueno, parece como que pueden con todo, ¿no? Y teniendo en cuenta que realmente la experimentada es Sarah Bay, Leia, no sé, yo nunca la he visto pilotar cazas de combate. Yo tampoco. En combate. Yo tampoco. Y no, claro que yo. Igual que el punto ese que tú comentabas del tomo 2, que a mí también me gustaba mucho, este, pues, como que me sobra. Y luego, ya para rematar el trío, pues ella, la reina de Naboo, pues parece ser que hace nada ha obtenido el carnet de conducir naves, dicho de cachonde un poco, y nada, se va para arriba las tres a pegar tiros. No sé, me parece. Muy justo, ¿no? Aquí a mí me defraudó un poco la historia. Sí, aquí es donde cae, yo creo, que un poco el picado, ¿no? Yo creo que el 1 estaba muy bien, el 2 podía mantener, había cosas salvables, el 3 para mí es el más flojete de los cuatro cómics. Precisamente por esto, ¿no? Porque parece que es como, venga, las super tres heroínas que aparecen Luke, Wedge y Poe Dameron, los tres mejores pilotos de la galaxia, cargarse TIEs, y es como, hombre, por favor, tampoco. Que el Imperio, que el Imperio sabemos que los soldados de asalto son muy malos y no disparan y no dan a nadie, pero hombre, un poquito de respeto. Ya, además, siempre, a mí en estas cosas siempre me ocurre que dices, bueno, es que un destructor espacial lleva mucha dotación de TIEs. O sea, no... Aparte que... Luego también podría cuestionar el hecho de que, bueno, te vas a atacar un planeta en esta operación ceniza y bajo un destructor. Bueno, pff, vale. A lo mejor es que estaban atacando muchos puntos y necesitaban distribuir los destructores. Pero lo que es la intervención de ellas, pff, me parece demasiado. Yo creo que eso a lo mejor lo podían haber enfocado de otra manera. A lo mejor aguantar al límite en tierra y provocar la batalla espacial con la llegada de Lando. Porque ya que lo has descubierto, pues bueno, pues esa misma batalla, a lo mejor no recrearte en muchas páginas, pero que sea realmente flota contra flota, ¿no? Porque sí recuerda pues un poco a ese a ese Anakin, ¿no? Con los UPS. Y aquí sin ayuda, que además van sin androides astromecánicos, porque comentan. Sí. Hay un punto en que comentan que, o sea, realmente el hangar que vemos es el hangar que vimos en el episodio 1, el que vemos que despegan y donde luchan posteriormente. Bueno, no es que luchen, sino es donde van a recoger las naves, ¿no? Hacen el asalto y luego aparece Darth Maul. De ahí viene la visión de Leia, ¿no? Que cuando entran a ese hangar, ella ve como que haya pasado algo, siente frío, bueno, parece que es un poquito destelladas de sus poderes en la fuerza. Y cuentan que esa parte estaba cerrada desde que pasó eso, que Palpatine desmilitarizó Naboo y que allí no hay ni androide de astromecánico ni nada. Las naves con energía... Control manual. No sé cómo, y venga, a matar TIEs, bueno. Hay un momento que Sara comenta ese tema de que no hay androides astromecánicos y tal, y lo que habla es de hacerlo todo en plan manual. O sea, que no sé a qué se refiere, hasta qué punto el manual le va a funcionar, pero bueno, sí. Muchas veces yo creo los droides astromecánicos, que lo vemos mucho en los Ala X, que llevan el control de muchas partes de la nave, pues entiendo que en estos cazas de Naboo también harían lo mismo, con lo cual, pues bueno, no sé. Muy justo, muy justo. Bueno, no solo se dedican a hacer saltos saltos en la hipervelocidad, sí. Sino que también hacen reparaciones. Claro. Demás. Por eso, hacen ajustes, ajustan los escudos, la duración de energía, bueno. Bueno, pues, Lando llega y salva el día, ¿no? Consigue destruir todo, se acaba la operación Cenizas del Emperador, al menos en Naboo. No nos han contado si hubo nada más. Yo no sé si en algún sitio hablará más de la operación Cenizas, de lo que yo he leído de momento no he vuelto a escuchar nada. Veremos si en algún cómic, libro tal, sale algo. Y de nuevo damos un salto temporal para llegar al cómic, al número 4, ¿no? Al que cierra esta serie de Imperio Destruido. Han pasado 3 meses, si no recuerdo mal, desde que acaba el episodio 6, ¿no? Desde el primer cómic. Sí, lo dice, sí, sí. Y bueno, aquí pasa por lo típico, ¿no? Ella está allí tranquilamente y aparece R2-D2 que la recoge, le dice que tiene una misión para ella y bueno, le acompaña a R2, se encuentran con Luke. Y Luke le dice que estupendo, que tienen que ir a una misión a recuperar unas cosas que el emperador había robado y venga, para arriba. Y bueno, pues ahí llegan al sitio, descubren quiénes son, ahora explicaremos el porqué, se produce una lucha y bueno, acaba un poco la historia. ¿Qué es este cómic 4? Bueno, hay cositas que contar. Cuéntame un poco a ti qué te parece y cosas a destacar. Bueno, yo aquí ya venía un poco con los ánimos bajados. Porque, bueno, la historia de Naboo me había dejado mal sabor de boca. Realmente, bueno, aquí lo que vemos es que el encuentro este con Luke es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? De que se fuerza una primera toma de contacto que parece que sirve luego para enlazar con, ahora mismo con el contacto real, ¿no? Aunque tal como no lo cuenta el cómic, parece que ser que R2 se lo encuentra de casualidad. Hay que decir que ella está a bordo de uno de los destructores en la flota, que están evaluando un poco todas las consecuencias de la operación Ceniza, que se da a entender que en otros planetas sí ha debido tener éxito el ataque. La verdad es que también aquí te sigue abundando en la idea de que ella está ya como un poco cansada de todo, ¿no? Y que su teniente la quiere licenciar de alguna manera. Y bueno, pues tiene este encuentro con Luke. A mí, el motivo por el que Luke va a ese planeta, que parece ser que tiene que recuperar algo que robó el emperador, yo no tenía noticias de que eso existía, ahora lo decimos. Y bueno, urden una especie de plan que consiste en que en entrar en una... no sé si es una estación de seguridad o... Sí, no, algo así, ¿no? Tampoco, no sé si una base, es una base que contiene una especie de laboratorio de investigación. Entonces, para ir a entrar allí, se le ocurre a Luke disfrazar a nuestra Sarah Bay de una militar, Alekia Beck, ¿no? Alekia Beck. Alekia Beck, sí. Exactamente, que va a ser una especie, van a fingir que van a hacer una inspección y con la excusa entrarán en la base y se llevarán lo que han ido a buscar. Bueno, aquí vemos en este cómic, en este número comprobamos que ese ser misterioso del tomo 2 en principio realmente es un robot, porque aquí los vemos cómo los fabrican. Y bueno, como tú has comentado, pues ahí hay un mando, un capitán que les recibe... Les va haciendo como muchas preguntas, y cuando les deja llegar hasta la cocina, porque les deja entrar hasta el laboratorio de investigación, ahí se nos desvela lo que ha venido a buscar Luke, que son unos esquejes, ¿no? O unas ramas que formaban parte de un árbol que había en el templo Jedi de Coruscant, que yo no tenía ni idea que había un árbol allí. Sale en Clone Wars, sale el árbol. Sí, bueno, pues tampoco le he visto yo mucho protagonismo. No, de hecho, supone que va a recoger un árbol y luego hay dos, y esto además luego da pie a otra cosa, pero bueno. Sí, exactamente. Él se encuentra porque además no lo supone. Y en ese momento, cuando ya Luke ha visto todo, este capitán, no sé si es un capitán, un teniente, la verdad que no me acuerdo muy bien, les descubre, les dice: mira, vuestro plan hubiera sido perfecto si no hubiera sido por un detalle. Resulta que le ataca la Alekia Bey, que le falta el ojo izquierdo. Y entonces está nuestra Sarah Bey, está entera y bastante lustrosa la mujer. Sí. Y entonces ahí, pues bueno, pues como podéis, pueden comprobar los oyentes, se organiza, se empiezan a pegar tiros. Fundamentalmente Luke hace un poco como de escudo, ¿no? Y con el sable láser empieza primero a parar y luego a arrasar, mientras que ella y R2, pues bueno, se van a por los árboles. No sé. No sé, a mí no me convenció. Me ha parecido también una especie de... Espero que sea como pues una idea más que de las muchas que plantea el cómic, que a lo mejor luego van a tener desarrollo e importancia, ¿no? Porque bueno, esos árboles, uno, el Luke dice que ya tenía pensado lo que iba a hacer, y el otro, pues luego en el final, si lo vamos a comentar, veremos qué ocurre con él. Si va a ser un poco el inicio de una línea que tiene tendencia a continuar con una futura Academia Jedi, bueno, pues bueno, aquí está el punto de partida. Poco más. Sí, no, ¿no? Que llegue, monte una academia y plante el árbol y digamos, mira, el árbol se recuperó. Eso es. Pero no sé, muy flojo. Hombre, a mí, la verdad es que me decepcionó un poco que fuera a buscar. Yo decía, voy a ir a buscar ahí, yo qué sé. La leche, voy a ir a buscar Luke ahí. Y cuando veo que árboles. Es un árbol, es como tronco. En ya. Serio. Un árbol que tampoco habíamos oído nunca hablar, no sé ni cómo Luke se entera, supongo que en algún momento, pues yo qué sé, en algún tipo de, no sé en qué momento se enteraría de que hay un árbol. Igual solo dijo R2, que como R2 se conectó en el episodio 4 a la Estrella de la Muerte, parece que ya resuelve todos los problemas que hay en la galaxia, sabe toda la información, sabemos dónde está Luke en el episodio 7, bueno, un montón de cosas. Ya. Por ese que le dijo, oye, tío, que tienen aquí unos árboles y vamos a por ellos. Un poco flojo, ¿no? Podría ser otra cosa más importante. Cosas sí. Que me flojean y cosas que me gustan. A ver, me flojea un poco, como dices tú, le dejan en... Sabe el tío que es mentira todo lo que está contando, y en vez de pararles ahí directamente a la entrada de la base y, yo qué sé, intentar poner las cosas difíciles, cerrar las compuertas, yo qué sé. No, le dejan que entren hasta donde están los árboles y luego dice, sé que estáis mintiendo porque Alicia Beck o Alekia Beck le falta el ojo izquierdo. Dices, bueno, joder, pues lo vais a haber hecho un poquito antes. Es normal que hayáis perdido la guerra, chavales. Muy mala estrategia vais. Me gusta el hecho de que hagan otro crossover, ¿no? Y es este que Alekia Beck sale en el libro de la ruta, la carrera del contrabandista, casualmente también escrito por Greg Rucka. Sí. Si os fijáis en la contraportada de este libro, si no recuerdo mal, sale el personaje de Alekia Beck con el ojo izquierdo o el ojo que le falta. No sé si es izquierdo o derecho, la verdad. Pero bueno, el ojo que le falta en plan robótico, así como un implante. Entonces está bien, ¿no? Es otro crossover que dices, anda, mira, este personaje ya me lo he visto en este libro, o si hablas de él ya sabes quién es. Y está bastante bien. Por lo demás, bueno, nos esperan lo del androide que ya has dicho un poco, diciendo que es un androide, el personaje misterioso del episodio 2 del cómic. Y al final, pues bueno, básicamente lo que nos cuentan, así a grosso modo, sin entrar demasiado en detalle, es cómo consiguen Sarabe y su teniente que les den un poco carta libre para dejar el ejército y comenzar una nueva vida en Yavin, ¿no? Que no lo dicen en el cómic, sí lo parece por la última escena, pero se confirma sí, que es... por los templos, sí. Masai... Ya, pero en el cómic yo no tenía claro hasta que te lees el libro de Antes del Despertar y, ahí ves y te enteras de que Poedameron se crió en Yavin y dices, eso. Vale, pues sí. Sí, no lo deja claro, porque no dice el planeta no, en ningún momento. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Que la imagen es tan representativa y tan fuerte, ¿no? De Yavin, que enseguida cualquier cosa que veas parecida lo vas a asociar a ese planeta inconscientemente. Pero bueno, lo dejan ahí, es cierto que bueno, y ahí crece el arbolito. Y ahí plantan el librito en Yavin y ya veremos en un momento que tiene una trascendencia importante, ¿no? Pues mira, el que es Dameron, pues ha tenido un hijo, ha plantado un árbol, le falta escribir un libro. Claro, esto sí, es lo que toca. Muy flojo, o sea, yo creo que es un final muy flojo. El tema de los árboles, pues bueno, no sé, a lo mejor es que estamos acostumbrados a algo más, un holocrón, algo más. Sí, yo me esperaba algo así, un holocrón que le diera una pista de dónde encontrar, yo qué sé, o unas instrucciones de cómo montar, no sé, la Orden Jedi, o cómo encontrar templos ocultos, yo qué sé, mil millones de cosas, ¿no? Mucho más interesante que recuperar un árbol, no sé, es que me parece un poco light, no sé, pero bueno, ya digo, a lo mejor luego el árbol ese es la releche. Sí, porque, bueno, tiene una aura, ¿no? Además, sí. dice una aura, dice Luke en un momento que bueno, que parece ser que, o insinúa que la fuerza podría ser intensa en esos árboles. Bueno, pues bueno, por si lo dice. Pues muy bien. Pues nada, esto más o menos es todo el sí. cómic. No sé si quieres aumentar alguna cosa más o pasamos a las conclusiones. Pues en las conclusiones ya, si quieres. Pues cuéntame tus conclusiones de... Bueno, ¿qué no me ha gustado? No me ha gustado, y empiezo por lo que no me ha gustado, no me ha gustado el hecho de que se abren como muchos melones, muchas ideas, y al final no se cierra ninguna. El personaje principal, porque al final el personaje principal es ella, que es Dameron, queda un poco desdibujado para mi gusto, y ella se va diluyendo a medida que van pasando los cómics, aunque se le da cierto protagonismo en las acciones, cuando acompaña a los personajes clásicos, pero se pierde, yo creo que se pierde, y al final no sé si es porque yo, como he dicho al principio del podcast, quiero saber más de los personajes nuevos, pues bueno, al final viene siendo un poco más de lo mismo. Lo que peor creo que queda es eso, abrir muchas ideas y al final no concluir ninguna. ¿Por qué? Pues porque al fin no sabemos si estas ideas van a tener continuidad a día de hoy o no. Si las tienen, pues bueno, pues bien, ¿no? Pues este cómic será uno de los que habrá que comprarse para tener esa pequeña referencia, porque si no, pues bueno, no aporta a lo mejor mucho más la idea un poco de cómo va a actuar el imperio. Eso sí me ha gustado. Y bueno, creo que gráficamente quizá me quedo porque tiene escenas, creo que el nivel de dibujo de las batallas espaciales está, aunque me parecen en algún momento confusas, sobre todo las conversaciones a la vez que la batalla, creo que yo destacaría el dibujo de Marco Chichetto de las naves, que me parece que están impecables. La parte de Naboo, que es la que creo que dibuja Unzueta, me parece un poquito más flojilla. No, a mí personalmente, bueno, ojo, cuando digo flojilla no quiero decir que este tío dibuje mal, ni mucho menos, ojo, sino que a mí me ha chocado más el estilo, los personajes me parecían menos expresivos, pero bueno, en general quizá lo mejor sea que esas ideas, las ideas que se abren sean interesantes, aunque luego lo que me fastidie es que no tengan continuidad o no se hayan centrado en una, es un poco lo que yo diría. Bueno, pues las mías, mis conclusiones son que el cómic va un poco de más a menos. Me gusta mucho el dibujo, son dibujos realistas. A mí me gustan mucho los cómics con dibujos realistas, que los personajes se parecen o quieren parecerse a los personajes de verdad en las películas, ¿no? Cada uno aquí tendrá supongo sus gustos. A mí como me gustan de esta forma, pues reconozco que me han gustado. El dibujo me parece muy bueno en general. No he visto ninguna viñeta así excesivamente floja. Creo que todas están bastante bien. Entonces en ese sentido, en cuanto a dibujo, me parece que es muy, muy, muy bueno. No me gusta el que vayan dando los bandazos queriendo presentarnos a todos los personajes, ¿no? Queriendo meter a Luke, a Leia, a Han, a Chewbacca, a Lando, creo que no hacía falta. Yo pensaba que iba a ser más estos dos personajes como protagonistas y su historia un poco iba a avanzar a lo largo que íbamos a ver qué había pasado con el Imperio. Y el hecho de que sean saltos temporales y que cada vez vaya acompañando a uno solo por intentar forzar un poco la situación de que aparezcan siempre Luke, Leia y tal, pues me parece un poco, me parece una idea ya que ya está un poco agotada, ¿no? Creo que es un error que no deberían haber cometido. Quitando eso, bueno, pues es una historia que nos sitúa un poquito los detalles de cómo está el Imperio nada más acabar el episodio 6, cómo están los rebeldes nada más acabar el episodio 6, y bueno, nos sabemos un poquito de los padres de Poe Dameron, que tampoco es que tenga una relevancia espectacular. Y nada, también me gustan mucho los, perdona, los guiños. Los guiños, reconozco que a mí me gustan. Si manejas, si más o menos sigues todo el universo nuevo que están creando, este nuevo canon, los guiños a mí me hacen mucha gracia. Reconozco que es algo que me gusta. Nada, lo que has dicho. O sea, bueno, los guiños yo les intentaré pillar a medida que vaya leyendo más. Así que creo que es un cómic. A ver, a posteriori a lo mejor gana, porque si esas ideas que abre tienen continuidad, creo que yo lo recomendaría. Si no, pues bueno, para aportar, ya sabemos quién son los padres de Poe Dameron, muy bien, vale, perfecto, pero en principio poco más. Muy bien, bueno, pues es un cómic que en total son 10 euros, tampoco es una salvajada, sí, así no que mucho. Ya. Y con nuestro, después de haber hablado de él, que cada oyente decida si no lo tiene a estas alturas, que decida si quiere invertirlos o no. Hasta aquí, César, muchas gracias por este análisis de Imperio Destruido. Y muy bien. Nada, te volvemos a tener más adelante en otro cómic, seguro. Venga, muy bien, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes y bienvenidos a El Desguace. En esta sección del podcast os contaremos curiosidades y datos técnicos sobre diversos elementos del universo Star Wars, como naves, armas, droides, etc. En este primer fragmento me gustaría hablaros sobre el caza más icónico, el Lincoln T-65B, o más conocido como X-Wing. Nació como proyecto de alto secreto de la empresa Incom. Debido a sus conexiones con los rebeldes, el Imperio decidió intervenir las instalaciones, pero los diseñadores consiguieron escapar con los planos y los prototipos. La empresa Incom es conocida además por otros proyectos como el T-16 Skyhopper, la nave en la que se entrenaba Luke en el Cañón del Mendigo, y que le permitirá a posteriori conocer muy bien los mandos del X-Wing, ya que estos eran prácticamente iguales a los del T-16. Incom también fabricó el Speeder T-47, el que los rebeldes modificarían en Hoth para convertirlo en Snow Speeder, el Z-95 cazacabezas y el ARC-170. De manera más reciente, manufacturaron el T-70, el caza que utiliza la resistencia durante el ataque a la base Starkiller, y el T-85, los cazas del escuadrón Rapier, liderados por Poe Dameron, que se mencionan en el libro Antes del Despertar. Con 12,5 metros de largo, 10.000 kilos y una velocidad punta de 1.250 km por hora, este caza fue el caballo de batalla de la Alianza durante toda la Guerra Civil Galáctica. Poseía un generador de escudos, los cuales eran ajustables, hiperimpulsor y un sistema de soporte vital. Tenía 4 alas que al abrirse se colocaban en posición de X, 4 motores de iones de fusión y 4 cañones láser Time and Back KX-9 programables. Por último, también poseía 2 tubos lanzaojivas, ojivas como por ejemplo los torpedos de protones, que usó Luke para destruir la primera Estrella de la Muerte. De hecho, estos torpedos eran terriblemente caros, tanto es así que cada caza solo portaba 2 torpedos. La tripulación consistía en un piloto y un droide astromecánico. La mayor parte de las misiones en las que tomaron parte los X-Wings, casi el 70%, fueron de reconocimiento, ya que los comandantes de ala tan solo se les permitía entablar combate cuando fuera totalmente indispensable o cuando las garantías de victoria y la recompensa estratégica fueran muy altas. Algunas batallas famosas en las que tomó parte fueron la destrucción de la primera Estrella de la Muerte, en la que Luke Skywalker consiguió realizar un disparo de esos de 1 entre 1 millón, introduciendo los 2 torpedos en uno de los escapes de refrigeración que llevaba el núcleo de la estación, y en el ataque a la segunda Estrella de la Muerte, en la que Wedge Antilles colaboró en la destrucción del núcleo junto al general Calrissian. A diferencia de los cazas TIE imperiales, cuando un piloto rebelde se unía a un escuadrón, le era asignado un ala X, y en principio le era permitido realizar ajustes y modificaciones a su gusto, pues generalmente cada piloto volaba siempre en el mismo. En esta diferenciación profundizaremos cuando hablemos del caza TIE. Algunos pilotos famosos que pilotaron este caza fueron Luke, Wedge, Biggs y Garvin Drace. Como curiosidades, os puedo comentar que el sonido del X-Wing es el sonido de una ojiva de artillería en vuelo, levemente modificado, claro está, y el diseño original es de Ralph McQuarrie. En los primeros dibujos se parecía mucho más al T-70 que al T-65, ya que las dos tomas circulares de aire se dividían en cuatro cuando se abrían las alas, dejando un semicírculo en cada una. Aquí finaliza el primer capítulo del desguace. Nos vemos en el próximo episodio. La Alianza Rebelde ha destruido la temida Estrella de la Muerte del Imperio, pero la galaxia sigue convulsionada por la Guerra Civil y la Flota Estelar Imperial está persiguiendo a los rebeldes por todas partes. Luke Skywalker, el piloto que destruyó la Estrella de la Muerte, es ahora aclamado como un héroe, pero Luke solo pretende apoyar a los combatientes por la libertad, sirviendo a la rebelión tras los controles de su caza a la X. Incluso cuando vuela junto a los pilotos del Escuadrón Rojo, Luke siente agitaciones en el campo de energía místico conocido como la Fuerza, y este granjero, convertido en piloto de caza, empieza a sospechar que su destino le depara un nuevo camino. Esta es la sinopsis del libro El arma de un Jedi, que vamos a hablar ahora. Y tengo por aquí a Cristóbal Pazos, Stride, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Uno de estos libros de rumbo a Star Wars, El despertar de la fuerza, ligerito, ¿no? Está casi como incluido como novela juvenil, ¿no? Ahora veremos si realmente lo es tanto o no. Y ¿qué te parece? ¿Qué te ha parecido este libro así a grosso modo? ¿Te ha parecido también juvenil? ¿Te ha gustado? Cuéntame un poquito. Pues a grosso modo, la verdad que me iba con una idea preconcebida de que al ser novela juvenil a lo mejor era un poco puturru, rollo introductorio, pero la verdad que entretenido el libro. Yo lo recomendaría, la verdad. Sí, a mí también me ha gustado bastante, me ha sorprendido en ese aspecto. Bueno, como más o menos hemos hecho en el apartado anterior con el cómic de Imperio Destruido, vamos a hacer lo mismo con el libro de Arma de un Jedi. Y vamos a empezar hablando de quiénes están detrás de esta obra. Entonces, si puedes, Stride, cuéntanos un poquito de Jason Free, que es el autor, y de Phil Noto, que creo que es el ilustrador. Cuéntanos un poquito qué cosas tienes por ahí de estas dos personas. Exactamente. Pues bueno, Jason Fry, o Free, como queramos llamarlo, en cuanto a Star Wars, es un actor principalmente de relatos cortos en la revista oficial de Star Wars Insider. Y también ha hecho libros de referencia del tipo enciclopedias de personajes, guías visuales y tal. Y tiene también alguna novela juvenil, como esta de la que vamos a hablar, y otra de Darth Maul, que era durante las Guerras Clon. Y también he visto por ahí que es una de sus obras famosas, digamos, es The Jupiter Pirates, que es una saga también de fantasía espacial, y que la novela, la última entrega de esa saga, saldrá precisamente en un par de meses. Sí, tiene también por ahí, yo creo, por aquí tengo apuntado, dos libros que me han hecho gracia. Uno que sí que está editado en español, que es la de La vida secreta de los droides, que es de, sí, también de Star Wars, que nos cuentan un poco cuáles son los droides que aparecen en la saga. La verdad es que yo no lo he visto, no lo tengo, así que tampoco puedo decirte mucho, pero por lo que he estado mirando habla de eso. Y está editado en España, está editado en España. Lo he visto en tiendas y tal, pero es de ese estilo, guía visual, sí, ¿no? Ese rollo, claro. Y luego, por lo que he visto, también es el autor de las novelas también juveniles, o que se embarcan dentro de lo que llaman juveniles, de Rebels, de Sirvientes del Imperio, que nos cuenta la historia de uno de los personajes que salen en la primera temporada de Rebels, y que llevan cuatro novelas y que en España de momento no han salido, y no sé si van a salir o no. Me ha parecido interesante. Y luego también, bueno, Blanco Móvil, ¿no? Que es otro libro también como este de rumbo al despertar de la fuerza. Pues la verdad es que es un peso pesado este Jason Free. Los que más o menos seguimos un poquito el mundo de Star Wars, es un tío que es muy activo, ha escrito muchas cosas, así que, bueno. En principio le han dejado el libro a una persona de confianza, digamos, ¿no? Con trillado en este mundo. Y Phil Noto, ¿por qué hablamos del ilustrador de Phil Noto en este libro? Porque es un libro. ¿Por qué crees que es importante hablar de él? Pues porque entre capítulos y tal tiene unas ilustraciones, la verdad que bastante chulas, a mí me han gustado mucho, así en blanco y negro con detalles en rojo, que coinciden mucho con el estilo de portada del libro también, ya lo podéis ver nada más echarle un vistazo a la cubierta. Y también, curiosamente, pues es uno de los ilustradores de Marvel y DC y ha hecho la portada de Imperio Destruido, que hablamos también en este podcast de él. Ha hecho también la de Chewbacca, la miniserie de 5 números que saldrá dentro de poco en España, y la de Poe Dameron, que también nos va a llegar a partir de marzo, me parece, que salía o algo así. En Estados Unidos al menos, en España... Sí, en España vamos veremos. A tener que esperar un poco más. Veremos. Los Stars también creo que es suya esa portada. O sea, el tío también ha hecho muchas cosas y, como has dicho, le hemos nombrado cuando hemos hecho un análisis de Imperio Destruido, un poquito antes de esta parte del podcast. Bueno, pues de primera tiene buena pinta, ¿no? De momento es, no sé si es un poco por miedo a o intentar que las primeras cosas que se hagan del nuevo canon no tengan cierto peso, y sabrás que se han cogido personas con bastante peso, digamos, en lo que es Star Wars, ¿no? Podría haber cogido cualquier escritor ahí un poco más desconocido, pero no, han cogido gente con caché, digamos. Así que bueno, están en buenas manos al menos los títulos. Para empezar, que los primeros pasos sean firmes, ¿no? Siempre, siempre. Bueno, El arma de un Jedi. He leído la sinopsis, del libro al empezar, pero cuéntanos, Strider, un poco qué nos está contando realmente este libro del arma de un Jedi. Bueno, pues así un poco por encima, los sucesos vienen a ser pues que nos presentan ahí a Luke en una pequeña escaramuza con Wedge y su superior Narra. Después de eso, pues emprende una pequeña misión, pero de camino siente la llamada de la fuerza en un planeta que va a resultar ser Devaron. E inicialmente, pues como que le cuesta un poco, pero ignora esa llamada, pero tiene ciertos problemas y tiene que volver atrás para reparar su nave. Y ahí se busca en la ciudad de Tikaru alguien que le repare la nave y un guía, porque ha visto unas ruinas de lo que supone es un templo y quiere ir a explorarlas. Entonces consigue alguien que lo guía hasta allí. Entra en el templo al que es guiado por una serie de visiones que va teniendo, unas visiones o sueños que va teniendo durante el libro. Y allí nuestro Padawan sin aprendiz pues mejora un poco sus poderes de la fuerza y su manejo del sable láser, y hay un duelo ahí final que ya hablaremos de él un poco más tarde sin spoilear nada ya. La verdad es que este libro se llama Viaje o rumbo al despertar de la fuerza por varios motivos, ¿no? Yo creo que el primero es porque lo cuentan, la historia es esa tantra que tú has dicho, pero hacen como una pequeña introducción, ¿no? En el que parece que la historia se la está contando C-3PO a Jessica Pava, que es una de las pilotos que vemos en el episodio 7, Despertar de la Fuerza, que supone que está ahí limpiando unos droides, o tiene que reprogramarlos, o comprobar si están bien. Y C-3PO con su brazo rojo, que sabemos que tiene brazo rojo, porque además vemos en la ilustración que está pintada magistralmente por Phil Noto, al final la chica le dice, yo cuéntame algo, estoy aquí aburrida, cuéntame algo. A mí al principio me dio un poco de miedo, porque esto me pareció un tono un poco más juvenil esa parte, ¿no? De estoy aquí aburrida, limpiando droides, cuéntame una historia. Sí. Pero bueno, lo embarcan ahí. Y luego también, porque hay otro personaje, ¿no? Un personaje importante en el libro, que es por aquí Sarko Plank. Exacto. Que le vemos en el episodio 7. ¿Dónde le vemos a este tío? Exactamente, lo vemos en Jakku, al principio, entre la multitud allí. Pero bueno, no hace nada, o sea, sale por ahí paseando, sin más. Y sale un poco por el fondo ahí. Debe de ser uno de los, ¿cómo le llaman aquí? El chatarrero, pues un chatarrero de Jakku como rey, seguramente. Bueno, es curioso, ¿no? Han cogido un personaje que no tiene ningún tipo de peso en la historia, que pasa sin pena ni gloria. Esto me recuerda un poco con lo que hicieron en el universo ahora de Leyes, ¿no? Con todos los personajes de la cantina, que no había personaje de la cantina y no tuviese un libro, macho, con su historia. Pues aquí, con Jakku, se van a jartar, ¿no? Van a tener de sobra, sí. Bueno, Sarko Plank, ya que hemos empezado a hablar de él, ¿quién es Sarko Plank en el libro El retorno de un Jedi? O sea, perdón, El arma de un Jedi. Pues es un guía de la zona, que no tiene muy buena fama, la verdad, lo apodan el chatarrero, y no tiene muy buena fama entre la gente porque dicen que suele aventurarse en la espesura con la gente a la que va a guiar, pero luego vuelve solo y los ha perdido en las cacerías por ahí. Un poco turbio, ¿no? Sí, un poco turbio el tío, sí. Además la descripción y el dibujo, la verdad que son bastante impresionantes. Sí, hablan de que tiene como pelitos además entre las capas de sí, quitinosas, ¿verdad? Está, la deja un poco de mal rollo. Un insecto mamífero, algo así debe ser. Sí, algo así. Bueno, a ver, empezando un poco más o menos hablando del libro, ¿no? Por el tiempo lo que va pasando, ¿no? Siguiendo un poco la cronología. Tiene como varias partes, tres partes diferenciadas, ¿no? La primera yo creo que es un poco ese momento, ¿no? De Luke y Wedge, que está bien, que es un poco después del episodio 4, que vemos un poco cómo tienen esa sinergia entre ellos, ¿no? Se parece buen rollo ya que empiezan a tener y empiezan a entender, ¿no? En el campo de batalla ahí con las naves y tal. Y bueno, como es verdad que a Luke le mandan a una misión ahí un poco cutre en la misioncilla que le mandan, él considera que siente algo raro, tiene muchas dudas por la fuerza, ¿no? Él se ha ido, su maestro Obi-Wan murió y él no sabe muy bien, siente la fuerza, como dice alguien por ahí en la película, ¿no? Siente la fuerza pero no puedes controlarla, ¿no? Pues algo parecido. Y vemos un poco, pues eso, cómo al final tiene una llamada del planeta Devaron, y la siente, ¿no? Parece que le está llamando por algo, no sabe muy bien qué pasa. Y al final, aunque hay un tiene que ir a un sitio, tiene una especie de, bueno, un ataque y le dejan la nave bastante hecha una pena. Y al final, pues tiene que ir a llevaros, no le queda más remedio, y a partir de ahí empieza la historia, ¿no? Y esa para mí es una parte diferenciada, aunque no esté separada como tal, en el sentido de que, bueno, estamos con cosas espaciales, aguantamos un poco de batalla, y de repente, pum, vamos a la Tierra, a Devaron, y ahí empieza la segunda parte. Esa primera parte de batallas así espaciales, ¿a ti qué te pareció, Strike? Bien, a ver, ligerita, me gustó eso, los detalles que has comentado de la sinergia de batalla entre Wedge y Luke ahí haciendo su maniobra de yo me escondo detrás de ti y pones los escudos deflectores por delante y yo disparo por encima y por debajo, que me pareció muy curioso el rollo. Y bueno, aquí vemos un poco también que eso, Luke no ha tenido tiempo de estar en contacto con la fuerza lo suficiente y parece un poco, lo comentaba cuando lo leímos, el de me llamo él con la fuerza, ¿sabes? O sea, la trata al karma como en la serie La Fuerza, dice, la fuerza me llama ahí y bueno, tengo que aterrizar ahí, no creo que la fuerza vaya a dejar que me quede abandonado en una jungla, ¿sabes? Como si fuera algo, como si fuera su colega, vamos a decir, algo extraño, sí. Bueno, sí, la verdad que sí. Es que, la verdad que en ese sentido a mí me ha gustado, ¿no? Este libro es bastante, no voy a decir espiritual, ¿no? Pero tiene bastante de misticismo de la fuerza, ¿no? A la labor de que tiene como visiones, tiene sentimientos, premoniciones. Y en ese sentido, pues, recupera un poco el espíritu del Imperio Contraataca, ¿no? O de la trilogía original. Nos dejamos de midiclorianos y cosas raras, y aquí es la fuerza viva otra vez, cómo te va llamando. De hecho, hay momentos en el libro en el que habla de cosas que luego le dirá Yoda, ¿no? De cómo tiene que entender que la fuerza rodea las cosas, ¿no? Que para mover algo, pues tienes que sentir la fuerza alrededor, ¿no? Algo muy, muy Yoda, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me sorprendió gratamente, porque no esperaba que un libro que etiquetan como juvenil igual entrara en ese detalle tan, tan chulo, ¿no? Sí, sí. A mí también yo pienso lo mismo en ese aspecto, sí. Bueno, una vez que Luke más o menos llega ahí a Devaron y demás, bueno, pues tiene que arreglar su nave, su ala, una ala I, que no lleva una ala X esta vez, lleva una ala I de eso de tripulante. Sí, porque va con, no lo dijimos, va con C3PO y R2D2. Sí, porque si no C3PO no le podría contar la historia. O sea, exactamente. Nadie se bueno, capaba. Con lo cotilla que es, nunca se sabe. Pues sí, es verdad, van con C3PO y R2D2 en ese ala I. Y ahí se encuentra con dos personajes, ¿no? Que también, bueno, van a tener cierto peso, sobre todo Farnai, que es una Devaroriana, como no podía ser de otro modo. Para los que no sepan quiénes son la raza Devaroriana, salen en la cantina del episodio 4, son estos que parecen unos demonios con cuernos, pues esos son los Devarorianos. Y tenemos a Jessica, a Farnai y a su padre, que se llama Kivas, ¿no? Sí, eso era una cosa que quería comentar, es que me llamó la atención que para ser una novela juvenil, yo para mí juvenil a veces es un poco como introductoria al universo que estás leyendo, ¿no? Entonces que no describieron en ningún momento al Devaroniano. Entonces tú decías, pues un Devaroniano pues igual es un humano que vive en Devaron, vamos, no. A mí eso me llamó un poco la atención, la verdad. Sí, ¿no? Que igual podían haber explicado. Sí, dan por sentadas cosas, ¿no? Digamos. Sí. ¿No? Además, creo que hay alguna imagen de las que aparecen dentro del libro, si no recuerdo mal, que sí que sale ella. Me ha parecido verlo. Bueno, pues esta chica al final también está allí un poco. Es un poco la misma situación de siempre, ¿no? Parece que está fuera de lugar, en el sentido de que ella pues quiere hacer otras cosas, está allí metida encerrada en ese planeta, quiere ser guía un poco, ¿no? Y bueno, como Luke tiene esas visiones de que quiere ir a un sitio, pues ella se ofrece un poco como a guiarle, ¿no? Más o menos funciona así el tema, ¿no? Sí, sí, tal cual. Hasta que aparece por ahí Sarco Plank y al final es él el que le quiere llevar, porque la zona a la que quieren ir se considera que es una zona prohibida, entre comillas, ¿no? Una zona mala, una zona con que la gente no quiere ir, porque dicen que está encantada. El templo, Edith, creo que es el momento de hablar de él. Sí. Esta construcción ya la hemos visto en nuestro universo, de hecho la sale en Clone Wars, sale en dos capítulos, en el capítulo Monster, de la tercera temporada, y en el capítulo siguiente, que se llama Brujas de la Bruma. Capítulos 14 y 15 de la tercera temporada de Clone Wars. Y lo digo porque hay una referencia en el libro que justamente enlaza con lo que vimos en Clone Wars, ¿no? Cuando dicen que un demonio atacó el templo y mató a la gente, y justamente ese demonio no es otro que Sabajo Press, que lo vimos en los episodios 14 y 15, como atacaba el templo y ese templo de Edith, ¿no? Entonces ya sabemos que ahí, o sea, la gente que haya leído, que haya visto Clone Wars y empieza a leerse este libro, a poco que sepa más o menos de cierto grado de conocimiento y sepa que van a de varón y que está en un punto y tal, sabe que el templo de Edith era un templo Jedi. Entonces ya sabes básicamente qué es lo que está llamando a Luke, ¿no? Sí, exacto. De hecho, él era un Zabrak, ¿no? Hermano de Darth Maul, ¿puede ser? Sí, era un Zabrak, hermano de Darth Maul, sí, señor. Lo ha hecho por eso. Pues nada, si alguien quiere completar un poco... Hay dos cosas para completar este libro. Una de ellas es verse estos capítulos de Clone Wars. Repito, 14 y 15 de la tercera temporada. La segunda cosa la diré un poco más tarde. Bueno, cuéntanos un poco, Sarko Plank. ¿Qué te ha parecido? Y un poco su historia, ¿no? A lo largo de este libro. Cuéntanos un poco qué pasa con Sarko Plank. Bueno, pues resulta ser el único guía que quiere llevarlo allí, a ese sitio prohibido por el Imperio y... porque allí vivían los brujos de las guerras clon, según comenta Farnay por ahí. Y la verdad que la descripción del personaje, claro, me llamó un poco la atención. De hecho, cogí... Claro, yo cuando empecé a leer el libro no me fijé mucho en la portada, porque tampoco quería spoilearme, digamos, el arte de los personajes. Y cuando leí la descripción, es que me quedé tan descolocado que fui a mirar la foto en plan de... ¿Es este tío entonces, no? Porque es una suma de cosas tan curiosas las que tiene físicamente este personaje que fue impactante. Y nada, este tío, como decíamos, tiene una mala reputación de abandonar ahí a sus clientes, y es el único que decide ayudar a Luke, bueno, ayudar, cobrarle por ello. Y aquí también vemos una referencia al episodio 7, porque utiliza como bestias de carga o de tiro o de viaje los apavores que salen, que son los cerdos estos enormes que salen en Jakku también. El que está bebiendo agua cuando está viendo también Finn, ¿no? Exactamente, sí. Esos son. Para que veas, es que el mundo es un pañuelo, macho. Sí, solo viven en Jakku y aquí, por lo visto, ¿no? Bueno, eso... Ya había algunas cosas así similares, ¿eh? Como los no era el nombre, los Massif, ¿verdad? Se llamaban, los que tenían los Tusken, que eran, que todo tenían los genosianos, sí. Una especie de, como de perros que tenían. Bueno, cosas que pasan en Star Wars. Sí, aquí también hablando de animales, pues también están los que también son, entre comillas, importantes por algún detalle, los Pycrons, que eran unos animales que convivían aquí en... con los de Baryonianos, que los llamaban ancianos de los bosques, que eran no sagrados, pero bueno, que los respetaban y convivían con ellos, y ahora se dedican a cazarlos, hacen expediciones para cazarlos porque entre comillas el Imperio quería irse de safari, ¿eh? Algún oficial imperial, y como se negaron, dijo, pues no vais a vender nada de lo que hacéis, porque se dedicaban a cultivar, a menos que eso, vais a tener que llevarme de caza para ganar dinero, si no se van a pudrir ahí vuestras cosechas. Y aquí, pues, las expediciones pues salen a cazar esos Pycrons y a eso llevan a los extranjeros. No vamos tampoco a destripar el libro completamente, sí decir que, bueno, que Luke llega a ese templo, ¿no? Y hay una parte que a mí me encanta, ¿no? Que es esa especie como de entrenamiento que se somete él allí, está en el templo, ¿no? Con unos... remotos, vamos a decir remotos, o qué decimos, uno de estos... Sí. Iba a decir, podríamos llamarle lejanos, ¿no? Como en el episodio 4, casi he podido ver a los lejanos, bueno. Uno sí, de estos... Ahora que dices eso de las traducciones, hay una cosa que sí me llamó la atención al principio del libro, la traducción de lo de C3PO, de sí. Relaciones cibernéticas humanas, sí, que lo han cambiado. Relaciones... Sí, lo llaman relaciones humano-cibos, tío. O sea, sí, sí. Por amor, o sea, de Dios, un poquito de los traductores, por favor. Ya tenían la traducción hecha y la cambian, es que... Humanos y vos, yo me quedé también alucinado. Sí. Bueno, el caso es que, volviendo al tema, Luke se encuentra uno de estos esferas, ¿no? de entrenamiento, ¿no? Las hemos visto utilizando a los Padawans en el templo Jedi, en Coruscant. Sale la que tiene el episodio 4 cuando estaba en el Arco Milenario. Y empieza a luchar con ellas. Y la verdad es que está bastante bien, ¿no? Porque empieza a ver cómo poco a poco, empieza a saber cómo se va sumergiendo la fuerza, cómo él mismo va aprendiendo, cómo intentar hacer cosas. Hay una cosa que me parece muy importante, ¿no? Que es en relación sobre todo con el siguiente episodio de Star Wars, el episodio 5, ¿no? Que es donde se situaría después de este libro, ¿no? En ese intervalo. Que es cuando, por ejemplo, en el episodio 5 Luke llega y, sin haberlo visto nunca, sin haberlo visto en el episodio 4, evidentemente, él coge y cuando está ahí colgado de pies ahí en la caverna de Hoth, consigue sacar el sable láser de la nieve, ¿no? Le cuesta un poco, se tiene que concentrar, pero vemos algo que es capaz de hacer. En este libro hay una parte en la que nos enseñan cómo aprende, ¿no? A mover objetos. Sí, exacto. Y además está bien porque se tira horas. Horas. Para intentar mover un objeto. Y el tío está ahí, venga y venga, hasta que no comprende lo que hemos dicho un poco, ¿no? De que la fuerza rodea las cosas y demás, no consigue moverlo. Y luego, una vez que lo aprende, lo hace más o menos fácil. Entonces me gusta, ¿no? Me gusta que vemos cómo Luke, este libro le sirve para ver cómo va aprendiendo, ¿no? Sin nadie que le guía hasta ese momento. Está bastante bien, me parece bastante chulo. Y nada, luego pues tenemos por ahí el imperio que aparece, ¿no? Como tiene que ser. No vamos a contar tampoco muy bien el porqué y demás. Hay que dejar un poco que la gente que no se ha leído el libro se lo lea, y los que lo han leído ya lo sabrán. Y hay una lucha y demás. Y tiene una lucha también con Sarko Plank, como no podía ser de otro modo. Y bueno, está gracioso porque Sarko Plank está llevado atrás de esas picas de fuerza que ahora se ha puesto tan de moda, ¿no? Sí. Estas armas de energía parecidas a las que llevan los Mandawars estos de Grievous en el episodio 3. Mm-hmm. Parecido a la porra que lleva el del episodio 7, ¿no? El mejor trooper del mundo. El mejor trooper del mundo. Traitor. No me acuerdo del nombre del arma, la verdad. Ahora mismo no me acuerdo. Y bueno, está bastante bien, ¿no? El final no lo vamos a contar tampoco, pero vamos, que Sarko Plank vive es evidente porque sale en el episodio 7 que va después. O sea que tampoco estamos descubriendo nada del otro jueves. Y poco más, ¿no? Nos juega también un poco cosas porque nos dejan cositas, semillitas, cosas interesantes que unen con el universo de Star Wars. Por ejemplo, nos hablan del transporte Zero Sub 3000, que es algo que es del antiguo universo Legends, que se canonizó en Clone Wars también, y que aquí aparece uno aparcado por allí, es un yate de lujo, está bastante bien. Esas mismas detalles de meter cosas que ya conocidas y canonizarlas un poco en este nuevo canon Disney, la verdad que está bastante bien. No sé si has encontrado alguna cosa así interesante también de ese estilo, si tienes algo por ahí que hayas visto. No creo que hayas comentado todo, lo único que quería comentar, lo de las visiones, si podría ser Kit Fisto, ¿a ti qué te parece por la descripción que dan? Es que ¿sabes lo que pasa? Que en el episodio de Clone Wars, en el episodio de Monster, uno de los que luchan es de la raza de Kit Fisto. Uh-huh. Entonces, yo creo que nos están haciendo referencia a ese aprendiz que es de esa raza, que a mí me tapó ahora el nombre de la raza, perdonad. Nautolan, creo que es. Pues con Nautolan. Y yo creo que va por ahí, fíjate. Puede ser, ya veremos. No sé. Puede ser, sí. A ver, la gente que nos escuche, ¿qué opina, no? Si piensa que se refiere a Kit Fisto o se refiere a ese Padawan que sale en ese episodio de Clone Wars. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo más que les quieras contar de que te haya llamado la atención del libro que quieras compartir con nosotros, Stride? Bueno, la mayoría de las cosas ya las hemos hablado. Eso me parece. Me gustó mucho lo que decías tú, cómo evolucionaba la comprensión de la fuerza de Luke un poco y ver también cómo mejoraba ahí el entrenamiento específico de la Forma 5, el Shen y Yen So este, de desviar tiros y tal, que bueno, ya lo pone en práctica en las siguientes películas y demás, ya sabemos dónde lo aprendió. Sí, es verdad. Además que está bien porque empieza con un remoto, cuando ya parece que lo domina, el segundo se activa y empieza a darle caña, cuando parece que lo domina sale el tercero, digamos. Está bien. Exacto. Está, sí. A mí la verdad es que esa parte de entrenamiento me pareció muy, muy chula ahí. Y la verdad es que no en ningún momento me dio la sensación de que estaba leyendo un libro juvenil. O sea, quiero decir, me pareció ligero. Es un libro ligero, no es un libro de 20 personajes con una trama profunda, pero no me pareció leer un libro infantil o juvenil. ¿A ti te pareció que era, te pareció juvenil este libro? ¿O quiero decir, te dio una sensación de estar leyendo un libro que igual no era para tu edad? No, pero es lo que decía al principio exactamente, que me sorprendió gratamente en ese sentido porque, a ver, a lo mejor iba con un poco una idea preconcebida del asunto, pero oye, empecé a leerlo, además es de estos libros que se leen en una tarde, o sea, te pones un rato ahí en el sofá y te lo lees, y me sorprendió eso, lo rápido que terminé de leerlo así, y que, aunque no tiene una trama muy, muy compleja ni enrevesada, pues que entretiene, y oye, te lo pasas bien el tiempo que lo estás leyendo, de principio a final. No vi ninguna parte así floja ni nada por el estilo. 186 páginas tiene, o sea, y con letra. Bueno, letra infantil, sí, no es letra de esta. Grande. Pero, grande. Es letra, digamos, si tirando un poco más o menos a grande. Sí, se lee bastante rápido. Yo creo que ese libro te lo puedes leer en cuánto, en 4 horas, 3-4 horas, igual, menos. Sí, sí, ¿no? Tranquilamente, sí, sí. Bien, antes he comentado que había otra cosa que podía ampliar este libro. Y es que cuando, a ver, voy a hablar de una cosa que no sé si todo el mundo lo ha tenido en cuenta, pero En una promoción de los cereales, de la marca, no sé decirte exactamente cuál es la marca, pero una marca de cereales, no sé si es la... Imagino que en vez de eran estrellitas o uno de estos, bueno. El caso es que en estas cajas de cereales nos venía un código para poder entrar en la página web de esta marca de cereales, donde tenían colgado una especie de vídeo de unos 2-3 minutos que nos contaba la historia de este libro. Lo digo por si alguien tiene por ahí a mano esa caja de cereales y entra, que sepa que una de las cosas que va a poder ver es una especie como de resumen, a grosso modo, de lo que vemos en El arma de un Jedi. Entonces, bueno, está bien. Si alguien quiere, por ejemplo, ver algo más visual y ponerle una cara a los personajes, aunque es fácil, porque como las ilustraciones de Phil Noto nos las están dejando bastante claras, pero bueno, si alguien quiere ver el movimiento, ver algunas cosas, que sepa que una de las dos historias que salen en esa caja de cereales que puedes acceder es la de El arma de un Jedi. Tú no sé si la has llegado a ver, Style. No, la verdad que no. Primera noticia que tengo. Mira, ya tengo algo que ver cuando acabemos. Luego te paso el código. Porque es un código que viene a la caja de cereales. Si no lo tienes, no vas a poder. Pero no lo han subido a YouTube, ¿o qué? Ah, pues no lo sé. No lo he mirado. Bueno, pues no sé muy bien si queremos decir alguna cosa más interesante. Del Imperio no hay mucho más que decir. Típico imperiales, típico soldado de asalto. No hay así nada muy notorio, ni sabe ningún personaje que yo tenga claro. Me gusta, por ejemplo, lo que has dicho al principio cuando hablas de Norra, que es un poco el jefe, ¿no? De Wedge y de Luke, que ese también es un personaje que han rescatado del universo de leyendas. Y está bastante bien que lo hayan metido aquí. Y poco más. No sé, yo creo que no hay mucho más que decir. Me gustaría, como siempre, al final, que me dijeras un poco tus conclusiones y si recomiendas este libro, que por cierto no hemos dicho el precio. Si yo recuerdo mal, son 16,95 PVP. Seguro que por ahí en alguna tienda online seguro que a lo mejor se puede salir más barato. Y lo edita Timun Más y Planeta Cómic, ¿vale? Bueno, cuéntame al final un poco tus conclusiones y si te recomendarías El arma de un Jedi y a quiénes. Bueno, pues un libro introductorio, interesante sobre eso, el conocimiento de Luke sobre la fuerza y cómo va mejorando, y pequeños guiños eso al episodio 7 o a posteriores películas, como comentábamos, que aprende a mover las palancas del templo con la fuerza después de muchos intentos. Y nada, rapidito de leer, interesante principio a final, no esperéis nada tampoco muy profundo, y yo desde luego lo recomiendo. ¿Qué pasa? Que puede, al ser un libro tan corto, que te valga 17 euros, pero es que es lo que al final pagas porque sea un libro de Star Wars, por así decirlo. Es decir, este libro tranquilamente podría valer 8 o 9 euros, pero si te interesa el tema, yo de verdad este lo recomiendo. Muy bien, yo estoy un poco contigo. Yo es un libro que me ha sorprendido gratamente, me esperaba menos de lo que me he encontrado y me ha gustado bastante. Como digo, hay que ponerlo en perspectiva, ¿vale? No esperéis aquí un mega libro, no esperéis Sombras del Imperio ni nada parecido, ¿vale? Pero es un libro que está muy bien, a mí me parece interesante y nada infantil, nada juvenil, no veo cosas demasiado extrañas. Y yo también os recomiendo el precio, bueno, de los precios de los libros de Star Wars da para un podcast entero, ¿eh? O sea, porque, sí. Vamos, es que estas cosas, lo de las licencias, vamos, nos destrozan. Entre que en teoría son libros. Claro, en teoría que son libros que no tienen digamos, un mercado tan grande como puede tener un bestseller de cualquier cosa, que pagas una licencia por sacarlo y demás, yo que ya hace tiempo que dejé de pensar en eso, porque si no, no te compras ninguno. Ya, eso es cierto. Muy bien, pues vamos a acabar aquí esta parte del libro del arma de un Jedi. Muchas gracias, Stride, por esta participación y te escucharemos en futuras ocasiones en el podcast, seguro. Muchas gracias, un placer como siempre. Muy bien, pues hacemos una pequeñita pausa y seguimos con el podcast. Hasta ahora. Hasta luego. Narración del relato Orientación. Autor John Jackson Miller. Publicado originalmente en el Star Wars Insider 157 en abril de 2015. Se sitúa 14 años antes de la Batalla de Yavin. En el pozo de mando del crucero imperial Desafío, 20 miembros de la escasa tripulación se volvieron apresuradamente hacia sus terminales, dispuestos a defenderse del ataque. Todas las mentes estaban centradas en la situación, excepto una, que pertenecía a la figura que se cernía, oscura e inmensa, en la pasarela sobre ellos. Darth Vader lo observaba todo con total desinterés. No había nada en esta batalla que atrajera la atención del Señor Oscuro. No era real. No había nadie que desafiara al Imperio. No hacía mucho tiempo que él y su maestro Darth Sidious, que ahora gobernaba la galaxia como emperador, había llevado las guerras clon a su fin. Y aunque muchos se dirigían ahora a Ryloth para erradicar la insurgencia, los hostiles del exterior eran pura ficción, parte de un ejercicio de entrenamiento. ¡Media vuelta! ¡Rápido, cretinos! Mientras esperaba que terminarais vuestro picnic, habéis perdido vuestros escudos de proa. Hoy tenemos un espectador. ¿Queréis hacerme quedar mal? Vader pensó que ya lo había hecho. Con los 70 años recién cumplidos y una nariz demasiado larga para su rostro, Pell, Bylo, caminaba con una cojera exagerada que hacía que el hombre achaparrado se balanceara arriba y abajo como un objeto flotante. Sin embargo, tenía toda la atención de los cadetes de los pozos a ambos lados de la pasarela, todos los cuales afanaban ahora para corregir sus errores. Vader pensó que su propia presencia allí también era un error, pero Sidious le había traído al puente del desafío y lo había dejado allí. Era su deber quedarse, aunque no hubiera ninguna otra razón para estar allí. Cruzando la vasta extensión del cosmos entre Coruscant y Ryloth, Darth Sidious había ordenado una parada en el sistema Denon para poder consultar con varios jefes de la armada de visita allí a debatir cuál sería la mejor forma de integrar en la Academia Imperial el batiburrillo de escuelas militares afiliadas que habían existido bajo la República. Con su sustento en juego, Bylo había sugerido una solución para ganar tiempo. El encuentro podría tener lugar a bordo del desafío, el crucero que había dirigido como escuela de entrenamiento de vuelo durante casi 50 años. El comandante mostraría a sus estudiantes en acción mientras transportaban a su Alteza Real en una etapa de su viaje. El emperador había elogiado a Bylo por su sugerencia. Sin embargo, Vader vio en la oferta un esfuerzo inútil por salvar su escuela. Las guerras clon habían dejado al Instituto de Entrenamiento de Vuelo Desafío, conocido por la mayoría como la Escuela Bylo, directamente bajo el paraguas de la Armada de la República, con Bylo recibiendo el rango de oficial de línea. Y sin embargo, el comandante todavía trataba al instituto como si fuera una propiedad personal, ignorando las agencias programadas y aseverando que él sabía mejor que nadie cuándo estaban los reclutas listos para el servicio. Incluso ahora, con el Imperio al mando, los líderes navales eran reacios a controlar a Bylo. Después de todo, él había entrenado a muchos de ellos a bordo del desafío. Vader esperaba que esa resistencia se desvaneciera ahora que el emperador estaba en escena. Bylo era simplemente otro fósil, casado con prácticas arcaicas. Pero su maestro solo permaneció medio minuto en el puente antes de marcharse a sus reuniones con los jefes navales que eran los superiores de Bylo, dejando detrás a Vader para observar el patético espectáculo de pantomima de Bylo. Vader había protestado tan enérgicamente como pudo atreverse. Le serviría mejor en otro lugar, maestro. Yo decido a dónde se te necesita. Te quedarás aquí y serás mis ojos. Eso fue varias horas antes, y Vader no había visto nada que fuera digno de su atención. Bylo había dirigido las prácticas de sus cadetes increpando uno tras otro. El primer ataque simulado concluyó y desató otro. «Todo reside en la actitud», estaba broncando moderadamente Bylo a alguien. «Piensa en tu dirección, en tu objetivo. ¿No sabes a dónde vas, cadete? Porque si tú no lo sabes, desde luego tu nave no lo sabrá». Los estudiantes, humanos de 20 y pocos años, algunos de sus primeros vuelos de orientación, parecían casi felices de recibir esos tópicos y ese abuso verbal. Vader sabía que Bylo tenía un estatus de mito en los círculos navales, y no solo por sus hazañas. El desafío había luchado contra los piratas cuando estaba en servicio de patrulla. Pero la columna vertebral de Bylo habría sufrido daños, y ahora su lucha diaria era con el dolor casi constante. Desde que había subido a bordo, Vader había escuchado 2 veces cómo los cadetes hablaban en susurros acerca del valor de Bylo por seguir trabajando a pesar de la agonía. Ridículo. Bylo no sabía nada acerca del dolor. Una voz sonó a su espalda. «Está llegando una lanzadera desde Denon, comandante. El vicealmirante Tayaz va a bordo». Bylo se incorporó a la barandilla. «Ese debe ser el último de los invitados de Palpatine». «Del emperador, quiero decir». «Navegante, traza nuestra ruta hiperespacial a...». «Ya lo he hecho, señor», exclamó una voz femenina desde el pozo. «Yo seré quien valore eso». Obligando a que sus pies atrofiados dieran un paso y luego otro, Bylo bajó laboriosamente los escalones hasta el pozo de mando. Una mujer de piel marrón oscura, vestida con un uniforme gris de los cadetes, apartó su silla de terminal, permitiendo que el anciano se acercara. Mostraba un atisbo de sonrisa, confiada, mientras Bylo leía el monitor. «Estoy impresionado, cadete», dijo. «Llegarás lejos, al igual que esta nave, o tu intención no era trazar un curso al espacio salvaje». La sonrisa de la cadete se desvaneció. La joven miró más allá del hombre, revisando sus cálculos, súbitamente confusa. «Es un curso a Christophis, señor, donde el peligroso se reunirá con nosotros». «Has pasado por alto tener en cuenta una singularidad en nuestra ruta, que reconfigurará nuestros recorridos hiperespaciales de un modo de lo más sorprendente. Ahora sabemos quién será nuestro próximo almirante, añadió con un bufido. La joven se apartó humillada mientras Bailo comenzó a trabajar en la consola. Tras un instante de trabajo, dio otro paso atrás. Ya está, pequeño ajuste, gran diferencia. Miró a uno y a otro lado. Oídme todos, los detalles importan. Una armada no se construye a base de capitanes, sino de tripulaciones, que son cuidadosas con su trabajo. ¡Sí, comandante! Consciente de la mirada de Vader, Bailo alzó la vista hacia el señor oscuro. No aprenden de inmediato, pero aprenden. Obtengo resultados. Puede decirle eso a su emperador. Él es también su emperador. Eran las primeras palabras que Vader había dicho delante de los estudiantes, y varios de ellos se removieron en sus asientos al escuchar su potente voz. Pero si Bailo estaba agitado, no lo demostró. Lo siento, se me ha olvidado. ¿Cuál dijo que era su relación con el emperador? Será mejor para usted que nunca lo sepa. Esta vez, Vader logró una reacción. Bailo se enderezó, una ardua proeza para él, y golpeó con la mano el respaldo de la silla de la mujer a la que había corregido. Bueno, aún puedo enseñar un par de cosas a mi gente. Servicio de correo adicional para ti, Sloan, una vez que acabes aquí. Puedes pensar en la navegación mientras buscas tu camino por la nave. La cadete regresó a su estación y miró con gesto ausente la pantalla ante ella, tratando de comprender su error. Bailo avanzó cojeando de vuelta a las escaleras. Ya tienes la configuración. Llévalos al hiperespacio en cuanto se haya completado el atraque del almirante. Necesito prepararme por si me necesitan. Subió con dificultad los escalones y pasó junto a Vader. Seguid con vuestro trabajo, cadetes. Vader vio salir al envejecido comandante y entonces pensó en la conversación. El hombre que una vez había sido Vader se había enfurecido ante tal tratamiento. Todos sus maestros Jedi pensaban que eran más listos que él, y tan engreídos, siempre aparentando que conocían algún secreto del universo que él era indigno de aprender. Todo era una mentira, una falsa fachada para ocultar sus debilidades. Era Darth Sidious, ahora emperador, quien tenía los secretos, no ellos. Había sido un placer demostrar que todos ellos estaban equivocados. Pero Sidious estaba ahora en el mismo papel de maestro, y estaba haciendo muchas de las mismas cosas, actuar como si fuera él más listo, y dosificarle la información solo cuando él quería. Vader había cambiado todos los maestros del Consejo Jedi por uno solo, uno mejor, eso lo sabía. Los secretos del poder que Sidious compartía eran reales. Y sin embargo, por muy diferente que fuera su relación maestro-aprendiz, había servido a Sidious el tiempo suficiente para tener esa sensación familiar. El emperador tenía otra cosa que hacer, y había dado a Vader un trabajo sin importancia para mantenerlo ocupado. No. Ese concepto chocaba de frente con algo que hacía tiempo que Vader sabía sobre él mismo. Cualquier trabajo que yo haga es importante, porque yo soy quien lo está haciendo. Con su capa ondeando tras él, Vader descendió por la escalera del pozo de mando, y allí, al fondo, estaba sentada la cadete humillada de antes. Taya ha desembarcado, dijo su vecino. Su lanzadera ha partido. Sloan miró fijamente de nuevo los números ante ella y suspiró. Las coordenadas del comandante están fijadas en el ordenador de navegación. Preparados para saltar hiperespacio a mi señal. Espera. La voz de Vader la sorprendió, y ella se volvió en su silla. Sus ojos marrones se abrieron, como platos, al alzar la mirada hacia él. ¿Sí, milord? ¿Qué es lo que no ves? Nada. ¿Temes contradecir a tu maestro? Ella se agitó en su asiento. Milord, no quiero decir que el comandante se equivocara en su... No. Eso es exactamente lo que quieres decir. La mujer había ocultado sus emociones a sus compañeros, pero no podía engañar a Vader. Había sentido su rabia al ser avergonzada, y había estado hirviendo desde entonces, logrando finalmente atravesar los preocupados pensamientos del propio Vader. ¡Habla, cadete! Raes Loan de Gantel señaló el panel detrás de ella. He estudiado nuestra orientación y he hecho los cálculos, con el ordenador y sin él. Algo no cuadra. Bailo estaba esperando en la antecámara cuando Vader entró en la cubierta administrativa. Con un antiguo gabán, atuendo de gala de la época de la que él era un estudiante, Bailo se inclinaba junto a su gran ventanal observando el fluir de las estrellas del hiperespacio. Vader vio que usaba el marco de la ventana para apoyarse. Parecía viejo, incluso para él. Sirgió al ver a Vader. Le dije que estaríamos en camino a tiempo. Vader no dijo nada. Bailo miró la puerta cerrada. No estoy acostumbrado a esperar fuera de mi propia oficina. No es su oficina. Bailo miró a Vader y soltó una leve risita. Lo que usted diga. La puerta de la oficina se abrió. De ella salieron tres mujeres y un hombre, todos ellos almirantes. Jefes de las diversas ramas de la Armada Imperial. Cada uno de ellos miró brevemente a Bailo y se dirigieron en silencio al ascensor. El emperador nos recibirá ahora. Bailo tomó aliento y comenzó a acercarse, seguido como una sombra por el señor oscuro. El capitán del desafío estaba de pie en su propia oficina, con las manos entrelazadas y mirando al frente. La sala no tenía ventanas, salvo por un único portillo. y las paredes estaban cubiertas de placas e imágenes que mostraban los nombres y rostros de pasadas promociones de cadetes. Vader pensó fríamente en la sala, un patético altar de un pasado que pronto sería olvidado. Un marco adecuado, por otra parte. Sentado en el escritorio de Bailo, la figura de capucha negra del emperador comenzó a describir sus planes recién trazados para la Academia Imperial. Incluían varias modificaciones de la estructura de operaciones. El desafío se acerca a la obsolescencia. Y no emplearemos a nadie que no responda al mando. La escuela Bailo, como usted la llama, será integrada en el centro de entrenamiento existente en Corellia. Y usted ocupará un asiento en el Instituto de Navegación, en la superficie del planeta. No. El emperador quedó aún más sorprendido que Vader por la respuesta de Bailo. ¿Cómo dice? Dijo su maestro con una voz cercana al siseo. No. No transferiré esta nave a su nuevo mando. Todavía tan erguido como su retorcido cuerpo le permitía, Bailo señaló con la cabeza el gran sello del muro a la derecha del escritorio. El desafío fue comisionado por la República Galáctica y destacado a mi mando para que aquellos que entrarán aquí pudieran servir a esa república. No conozco la legitimidad de su nuevo orden. No me venga con juegos, comandante. Tanto si ha tenido tiempo para cambiar la decoración como si no, la república ya no existe. El Senado decidió... ¡Disolver su pacto con la gente! Dijo Bailo, elevando el volumen de su voz. Aquello a lo que juré lealtad ya no existe. Considero al Imperio Galáctico como un poder hostil y no puedo cumplir esas órdenes. Introdujo la mano en su chaleco, un acto que atrajo inmediatamente la atención de Vader. Pero antes de que pudiera hacer uso de la fuerza para alcanzar el sable de luz, Vader vio que Bailo extraía una tableta de datos. Esto es mi dimisión. Se ofreció al emperador. El emperador se limitó a mirarla fijamente y entonces soltó una risita. ¿Un republicano, Bailo? Me habían dicho que usted era más inteligente. Viendo que nadie la recogía, Bailo devolvió la tableta de datos a su bolsillo. Por supuesto, estoy dispuesto a permanecer en el calabozo hasta que lleguemos a nuestro destino. Comprendo la necesidad de mantener el orden en una nave. Bailo volvió la mirada a Vader. Al no tener respuesta, el comandante se encogió de hombros, alzó la mirada al portillo y a las estrellas que pasaban al otro lado. Disfruten del resto del viaje. Supongo que puedo marcharme. Vader dio un paso hacia Bailo. Él también había estado observando las estrellas que pasaban en el exterior mientras escuchaba el pequeño discurso del hombre y esperaba a ver la reacción del emperador. Bailo se volvió para descubrir a Vader avanzando hacia él. «Otra vez este tipo», dijo Bailo apretando los dientes, tratando de no mostrar ningún temor. «No me importa si me mata». «No, en eso tiene razón, porque cree que ya está muerto». El emperador miró inquisitivamente a Vader. «¿Sus achaques?» «No». Trazó un curso que causaría que el desafío saliera del hiperespacio en Cryptopsis y se precipitaran en el sol. El emperador abrió un poco más los ojos. He revocado sus órdenes. Entonces los ojos del emperador volvieron a cerrarse. ¿Y? Preguntó su maestro. Como si fuera la respuesta, el desafío regresó al espacio real en ese instante, con millones de kilómetros de seguridad ante él y la mencionada estrella. Vader podía verla brillar en el exterior del portillo, junto con algo más. El peligroso estaba allí, aguardando, como se lo había indicado. Al verlo, Bailo profirió una obscenidad. El emperador también lo vio. «Muy bien, mi viejo amigo», dijo con amabilidad Vader. «Esto es parte de lo que esperaba de ti. Ocuparte de los problemas insignificantes para que yo pueda centrarme en los asuntos más grandes». Vader sintió un arrebato de orgullo. Había sospechado que era una prueba que el emperador había puesto en su camino. En cambio, había descubierto algo que su maestro había pasado por alto. Incluso así, la palabra «insignificante» aún no le sentaba bien a Vader. Y pudo advertir que a Bailo le molestaba aún más. ¿Tiene algo que decir? Puede estar seguro, dijo Bailo, dejando a un lado la prudencia. Se había derrumbado al descubrir el fracaso de su plan, pero al concentrar su dolor y su odio en el emperador, parecía haber ganado fuerzas. Le he observado a usted y a sus secuaces, corrompiendo la armada poco a poco durante las guerras clon, convirtiendo algo noble, algo que pretendía ser un escudo, en un arma, en algo opresivo, un servicio que necesitó generaciones para gestarse, por el que mis estudiantes han dado sus vidas. Soy mayor que usted, emperador. No importa el aspecto que tenga ahora. Recuerdo cuando eso era un título honorable. Vader había estado esperando la irada represalia de su maestro desde que Bailo abrió su respetuosa boca. Pero en lugar de eso, el emperador parecía divertido. Habría matado a varios de sus propios colegas. Y a una tripulación de cadetes suyos. ¿Todo por venganza? Un destino mejor que convertirles en droides. Porque eso es lo que quiere, ¿no es cierto? Esclavos sin mente, simples robots en su... Vader apretó los dedos de su mano derecha, convocando el lado oscuro de la fuerza para aplastar la tráquea de su comandante. Pero la sonrisa del emperador se desvaneció. «¡Lord Vader!», dijo levantándose de su asiento. «¡No te he ordenado matarle!». Vader miró al emperador y no dijo nada. De nuevas horas eran maestro y aprendiz, Sidious y Vader. Y el señor Sith, de mayor edad, habló con libertad y furia. habría mantenido con vida al desdichado, para sentir placer con su dolor mientras transformaba su armada, mientras desguazaba su preciosa nave convirtiéndola en bandejas de cafetería. Y un maestro que mataría con tal facilidad a sus estudiantes podía modelarse en algo que me resultaría útil. Era una amenaza. Ha sido eliminada. Sidious hizo una mueca de disgusto. De todas formas, yo no la había ordenado. Era una cosa insignificante. Una de esas a las que usted espera que yo me ocupe. Mi modo es más rápido. Maestro. Sidious le miró. Pero antes de que pudieran cruzarse más palabras entre ellos, sonó el timbre de la puerta. «Entre», dijo el emperador. La puerta se abrió deslizándose, y Sloan dio un paso hacia adelante. «Ha llamado el capitán Luit del Peligroso», dijo. «Está listo para continuar su viaje a Railroad tan pronto como...» La educada cadete se quedó sin palabras al descubrir el cadáver en el suelo. «El comandante Bailo sucumbió finalmente a sus heridas», dijo el emperador indiferente. Sloan parecía aturdida. Bailo había estado perfectamente la última vez que ella la había visto. «Pero no podía estar descontenta», pensó Vader. Bailo la había menospreciado en público. Sloan probablemente se daría cuenta de ello más tarde en cuanto recordara dónde estaban sus prioridades. Era inteligente, y la gente inteligente se daba cuenta de esas cosas. «Tengo una instrucción adicional para que usted comunique a sus superiores en la academia». «Sí, milord». «Se cambiará el nombre de esta nave de entrenamiento», dijo el emperador, mirando lleno de intención a Vader. «De desafío a obediencia». «Por supuesto». Hizo una inclinación de cabeza y se dispuso a seguirle. Y Vader también. Puedes escribirnos a nuestro correo electrónico rojo5podcast@gmail.com, seguirnos en las redes sociales a través de Facebook y Twitter, así como comentar los episodios y cualquier artículo que publiquemos en nuestro blog www.rojo5.es. Rojo 5, un podcast sobre el increíble universo de Star Wars. Disponible en iVoox e iTunes. Inauguramos la sección de noticias del podcast Rojo 5, una sección que nos acompañará de vez en cuando en algunos episodios cuando haya a lo mejor cosas interesantes que contar. Y para ello tengo por aquí a Nicolás Latorre. Pierce, hola, ¿qué tal? Muy buenas, Ricardo, ¿cómo estamos? Bien, bienvenido al nuevo podcast de Rojo 5. Muchísimas gracias, ya tenía ganas de empezar. Bueno, vamos a empezar aclarando un poco de qué va todo esto de las noticias y que la gente no se lleve sustos ni cosas raras. Vamos a hablar hoy de la película Rogue One. Vamos a hacer un repaso primero de todas las cosas que sabemos que son ciertas, es decir, guionistas, actores, directores, fecha de estreno y demás. Y luego vamos a hacer una pequeña parte de rumores. En la parte de noticias, de principio, no debería haber rumores, pero igual alguna cosa siempre tienes que decir, si tienes que decir un personaje a lo mejor qué papel parece que va a hacer o no. Y en la parte de rumores, son rumores. No son spoilers, porque son rumores. Esto es como la mano del episodio 7 de Luke, ¿no? Y el sable, que todo el mundo era un rumor y luego... no ha sido verdad, ¿no? Entonces, de todas maneras, cada uno que escuche este podcast bajo su propia, esa parte del podcast, bajo su propia responsabilidad, ¿no, Nico? Exactamente. No vamos a cortarnos con los rumores, pero son rumores. Eso es. O sea que, vamos, probablemente al final muchos de ellos no sean nada, pero luego a lo mejor resulta que algo de lo que decimos, pues pasa a estar en la película. Entonces no queremos que nadie luego diga, es que me hicisteis un spoiler. No, mira, oye, nosotros decimos las noticias que hay, y lo que se rumorea se deja de rumorear. Nada demasiado sangrante, pero es lo que hay. Bueno, vamos a empezar con la parte de noticias. Las cosas que son palpables, ¿no? Las cosas que sí que están confirmadas y que no son de la trama, sino son simplemente de datos casi técnicos. Cuéntanos un poco qué sabemos de Rogue One a estas alturas de la película, nunca mejor dicho. Pues bueno, lo primero de lo que vamos a hablar es de qué va la película, ¿no? Y al parecer de lo que va a tratar es de un grupo de luchadores de la resistencia, vamos, de rebeldes, que se unen en una misión para intentar robar los esplanos de la Estrella de la Muerte. Bueno, deducimos que les salió bien en principio el plan, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, de la primera Estrella de la Muerte, que quede claro, ¿vale? O sea, es entre el episodio 3 y el episodio 4. Sabemos también que en principio va a haber tres facciones, que van a ser rebeldes, imperiales y cazarrecompensas. Y así, para que ya vayáis haciendo boca, sabemos que el nuevo tráiler saldrá en la película del Capitán América, o sea, justo antes de la película del Capitán América Civil War, que es el 6 de mayo de este año. Eso es lo que sabemos, casi sabemos el final de la película, ¿no? Porque si eres el robo de los planos de la Estrella de la Muerte. Sí, sí, no, exactamente, eso es lo que quiero decir, ¿no? Que al final da la sensación de que, bueno, en principio el final lo sabemos. Oye, a lo mejor fallan, hasta que son otros los que lo roban, pero ahí queda todo. Bueno, cuéntanos un poco de la parte de miembros del reparto y miembros de dirección, guionistas y demás. Cuéntanos un poco todo lo que sabemos para que la gente sepa quién está detrás de este proyecto. Bien, perfecto. Bueno, que sepáis que la fecha de estreno va a ser el 16 de diciembre de 2016. Más o menos va a ir, como habíamos comentado, a película por año, bueno, como sabíamos. Una pena porque, bueno, el episodio 8 lo han retrasado también a diciembre, así que al final sí va a ser más o menos a película por año. Y con respecto a la parte técnica, pues sabemos que el director va a ser Gareth Edwards. Probablemente a muchos de vosotros ni os suene, he oído hablar de él jamás, porque realmente solo ha dirigido dos películas, que son Monsters y Godzilla, la última de 2014, ¿no? Entonces esta persona fue, bueno, creador de efectos para múltiples series de ciencia ficción británicas, y resulta que en 2008 entró en un concurso, ¿no? En el que tenía que crear una película en solo 2 días. Ganó ese concurso y consiguió la financiación para rodar su primera película, que fue Monsters, con un presupuesto muy limitado. Y la verdad es que la vi el otro día y es una película bastante interesante. En general, no suelen, ni Monsters ni Godzilla, no suelen tener ninguna de las dos muy buena puntuación, así en general del público, pero a los críticos les han gustado bastante. Y a mí, personalmente, Monsters me resultó bastante interesante, teniendo en cuenta que era una película de muy bajo presupuesto y que no... y que los efectos especiales son muy cutres, ¿no? Al final. Pero está bien. Yo, si tenéis oportunidad de verla, le echaría un vistazo, ¿no? Para iros haciendo una idea de cómo dirige este hombre y demás. Tiene bastantes cosas muy curiosas. Y básicamente la historia trata de un periodista que tiene que ayudar a una chica a volver a Estados Unidos en medio de una especie de semi-invasión alienígena en la zona de México. Básicamente ha habido una serie de aliens que han aterrizado en la Tierra y son zonas de exclusión. Entonces ellos tienen que pasar esa zona de exclusión para conseguir llegar a Estados Unidos. Y está bien. Luego, como esto es lo que, bueno, de momento más o menos sabemos sobre el director. Bueno, y no os preocupéis demasiado por el hecho de que sea una persona que ha hecho pocas películas, porque al final tenemos grandes directores que han dado la campanada cuando habían hecho prácticamente nada. Pues, por ejemplo, Juan Antonio Bayona solo hacía videoclips y la primera película que hizo fue El Orfanato y fue un exitazo. O sea que, oye, nunca se sabe, a lo mejor nos sorprende. Habrá que dar un voto de confianza a este hombre, ¿no? Sí, sí, sí, seguro. Y además, es lo que yo lo he pensado siempre y en general, Disney es una gran productora. Otra cosa no será, pero es una gran productora. Y entonces nos van a dar lo que queremos, en general, o por lo menos lo van a intentar, ¿no? Entonces seguro que han visto algo en este tío que les ha gustado mucho. Entonces, bueno, veremos a ver qué tal. Ya digo, Monsters no está mal, Godzilla no la he visto, pero bueno, habrá que darle un voto de confianza, como has dicho. Muy bien. Bueno, seguimos con los guionistas, ¿no? Exactamente. Bueno, la película de momento ha tenido dos guionistas. Es bastante curioso, ¿no? Primero que comenzó fue Gary Whitta, ¿vale? Que la verdad es que ha trabajado en un montonazo de proyectos. Fue el editor en jefe de PC Gamer en Estados Unidos y ha escrito varios episodios de Futurama, de Walking Dead, de Star Trek Voyager. Y bueno, también ha, como previamente a ser el jefe... El editor en jefe de PC Gamer ayudó en la escritura de varios juegos como Duke Nukem Forever, Prey y el Gears of War, que la verdad es que es un juegazo y tiene una historia bastante, bastante buena. Para cine ha escrito el guión del libro de Ellie y de After Earth, que bueno, After Earth quizás, bueno, es un poco peor, pero bueno, el libro de Ellie no estaba mal. Y la verdad es que nadie ha comentado por qué se fue. Él dejó la escritura del guión. Pero dijo que bueno, que se lo había pasado genial y que estaba súper agradecido, lo típico, ¿no? De que le dieran la oportunidad de haber empezado a escribir el guión y que la película iba a ser increíble. Hombre, hay que quedar bien con los jefes, por si acaso. Exactamente, eso es lo que tiene pinta, ¿no? Al final, bueno, no sabemos nada, no se sabe por qué se fue. A mí es una persona por lo que he comentado, ¿no? Que me daba bastante seguridad por las cosas que había hecho y, bueno, los guiones que había escrito. Y el que le ha sustituido, pues bueno, su background, la verdad es que no acaba de... El caso es que es Chris Weitz, ¿vale? Y es el coescritor de Ancho Hormigas, el productor y codirector de American Pie, ¿vale? También escribió, que esa sí es bastante bien, es Un niño grande en español, que era, bueno, About a Boy en Estados Unidos. Es la historia en la que Hugh Grant, un multimillonario, decide inventarse un hijo imaginario para ligar con madres solteras y acaba conociendo a un chaval de 12 años marginado y bueno, le ayuda y demás. La película esa no estaba nada mal. Y ganó el Oscar por ese guión. Luego también ha dirigido Agarrar los machos, La brújula dorada y Crepúsculo, Luna nueva. O sea, Dios, que... Dios, no. Uf, pues este es el tío que está terminando de escribir el guión. Entonces... Y que no sabemos cuánto ha cambiado con respecto a lo que escribió Gary Whitta, claro. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. Esto es como todo. Oye, todas las películas y que ha dirigido o que ha puesto guiones el Chris Weitz han sido exitazos de taquilla. Pero claro, a mí personalmente, la verdad es que prácticamente ninguna de ellas me ha gustado demasiado. Entonces, bueno, pues veremos qué pasa. Veremos, veremos. Ahora, bueno, si te parece bien, podríamos hablar un poquito de los actores, ¿no? Del cast de la película, empezando, sin duda alguna, bueno, pues por Felicity Jones, ¿no? Que es la líder del Comando Rebelde. Esta mujer, que probablemente la podréis haber visto en La teoría del todo, es la que ganó el Oscar por interpretar a la mujer de Hawking en esa película. Y la verdad es que es una gran actriz y va a ser bastante interesante tenerla en Rogue One. Luego tenemos también a Alan Tudyk, que a muchos de vosotros sonará porque es Wash en Firefly. Y al parecer, él no va a actuar propiamente, ¿no? Él va a hacer solo captura de movimientos para un personaje que va a ser en CGI. Y bueno, se dice por ahí que a lo mejor va a ser un droide comando imperial reprogramado. Eso ya lo veremos, ¿no? Probablemente no, pero ahí queda la imaginación de cada uno. Luego tenemos también a Donnie Yen, que yo no había oído hablar de él nunca, pero al parecer es uno de los mejores actores de artes marciales del mundo. Y ha sido apoyado por gente como Jackie Chan y Jet Li, que han dicho que a día de hoy es probablemente el mejor luchador en términos de combate práctico en el cine asiático. O sea que al parecer es un superclase. Yo ya digo, no había oído hablar nunca de él, pero tiene una filmografía extensísima. Toda en Asia, pero bueno, veremos a ver qué tal se da. También vamos a tener a Forest Whitaker, que a muchos de vosotros sonará porque ha hecho un montonazo de películas, El color del dinero, Good Morning in Vietnam, en Platoon, y ganó el Oscar en El último rey de Escocia. Al parecer va a interpretar a un cazarrecompensas. Más no sabemos. Luego está también Ben Mendelsohn, que parece ser que va a interpretar al villano de la película. Matt Mikkelsen, que generalmente hace de malo malísimo en todas las películas que ha hecho. Os sonará por ser la voz de Randall en Monstruos S.A., y también por ser Aníbal en la serie de Aníbal. Él ha dado una entrevista y ha dicho que nos asegura a todos que no es el malo. Entonces, bueno, parece que... Pero momento... ¿cómo hace JJ diciendo que no... O sea, diciendo cosas que luego no se cumplen, como lo de que pasó en Star Trek, ¿no? De que decía que no salía el... ¿Cómo sí, se llama? Que no iba... Benedict Cumberbatch. Eso, que no era Benedict Cumberbatch. Que no era Khan y luego, al final... Mira, sí. O sea, ¿en ese estilo o de verdad? No tengo ni idea, veremos a ver qué tal. A ver, hay uno que se ha afirmado y ha dicho, yo voy a ser el malo, bueno, no, perdón, no lo ha dicho él. Se rumorea que hay uno que va a ser el malo y Ben Mendelsohn, que sería Ben Mendelsohn, y Matt Mikkelsen ha afirmado que él no lo va a ser. Bueno, veremos a ver qué pasa, pero bueno, ya se verá. A lo mejor más adelante tenemos noticias que nos lo confirmen. Y luego, finalmente, para completar así el grupo, vamos a tener a Diego Luna, que bueno, la gente ya se monta unas pajas mentales de la leche, y como al parecer lleva bigote, la gente está diciendo que va a ser Big Star Lighter, que como encaja más o menos en el periodo histórico, dices, oye, ¿por qué no? ¿Sabes? Yo si no sale Porkins no me interesa. Ay, ay, claro que sí. Y nada, y para finalizar van a estar Jonathan Aris y Riz Ahmed, que bueno, no son muy conocidos, así que ahí los dejamos. Por último, vamos a pasar a la música. Y, bueno, nos va a quedar, vamos a hacer también música y un poquito los lugares de grabación. A la parte de música, agarraos los machos porque no va a ser John Williams. Oh. Por primera vez. Sí, sí, sí. Pero bueno, parece que tenemos un buen sustituto, que va a ser Alexandre Desplat. Fue la persona que ganó el Oscar por Gran Hotel Budapest. Bueno, el Oscar a la mejor banda sonora. Y que ha trabajado también las dos últimas de Harry Potter, en Godzilla y en Crepúsculo. Que oye, vamos a ver, Crepúsculo vamos a dejarlo fuera, pero oye, la banda sonora de Harry Potter no es nada mala. O sea, es la segunda vez que oigo Crepúsculo en esta grabación. Estoy a punto de cortar. Sí, sí, no sé. O sea, ya ahí parece que viene gente de... Pero bueno, la banda sonora del Gran Hotel Budapest es excelente. También una película que recomiendo mucho ver porque está francamente bien, es muy entretenida. Y bueno, veremos qué hace y a ver si consigue pasar su sello, lo que es su sello personal, ¿no? Transmitirlo a la película, o si acaba imitando a John Williams. Yo personalmente preferiría que intentara innovar un poco, ¿no? Porque al final, cuando una persona copia a otra, no es lo mismo. Y al final ni va a ser él, ni va a ser John Williams, y bueno. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Y ya por último, para esta parte así más técnica, ¿no? Vemos que tres lugares que se está grabando ahora mismo, que sería en los Elstree Studios, que es donde se graban normalmente se han grabado muchas películas de Star Wars. La base aérea de Cardington, que no se sabe qué hace, pero se cree que va a ser el set de Yavin 4, interesante. Y en el norte de Londres, al parecer están grabando una batalla. Porque hay alguna fotillo por ahí, se ve cosas y tal. Entonces, bueno, parece que eso es lo que están grabando en el norte de Londres. Muy bien, Nico. Muy buen resumen de todo lo que hay de noticias, digamos, en cuanto a noticias técnicas y demás. Y ahora, Jodo, vamos a hablar de los rumores, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, antes de que empieces, volvemos a avisar a nuestros oyentes que esos son rumores. Pueden ser ciertos, pueden no serlo. Y bueno, a partir de aquí que cada uno siga escuchando bajo su propia responsabilidad. ¿De acuerdo? Venga, pues dale caña a los rumores. Ahí me mola, venga. Bueno, pues vamos a empezar por algo que le va a gustar a mucha gente. Al parecer, un tal Brian Muir, que nadie sabe quién es, ¿verdad? Un escultor que ha trabajado en películas tan poco conocidas como Alien, Indiana Jones, en Los Vengadores, en Superman y en las de Lara Croft, está trabajando en la película. Brian Muir, para los grandes fans de Star Wars, le sonará porque es el escultor original del casco de Vader. Así que es muy probable y tiene pinta de que Vader va a salir en la película. No solo eso, sino que además parece que James Earl Jones ya ha sido contratado para ponerle la voz. O sea, interesante. Vamos a tener a Vader. Parece que vamos a tener a Vader. Uf, eso me da a la vez sentimientos encontrados. Ganas de verlo y miedo. O sea, no sé. Bueno, veremos. El problema que vamos a tener en España es que nuestro doblador no lo va a poder doblar. Ya, eso sí que es una pena. Y eso va a ser una putada. Romero, le vamos a echar de menos muchísimo más de lo que ya echamos de menos. Pero bueno. Pues sí, pues sí. La verdad es que va a ser duro. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. A lo mejor luego resulta que solo sale de fondo y ni siquiera habla. O no sale. Ahí queda. Luego, hablando de malos, parece ser que vamos a tener también a otro personaje muy querido. El gran Moff Tarkin. Hay una historia muy curiosa con el tema del Grand Moff Tarkin, que es que bueno, el actor que lo encarnaba murió y ahora lo van a intentar hacer con CGI. Y la verdad es que resulta ser terriblemente problemático, porque el actor Peter Cushing, que encarnaba a Tarkin, cuando grabó Una Nueva Esperanza, resulta que le compraron unas botas de montar mucho más pequeñas de lo que era su número de pie. Y el problema es que le costaba muchísimo grabar con ellas. Entonces hay muy, muy, muy pocas tomas. Habrá un par de tomas nada más en toda la película en la que se le vea de cuerpo entero. Entonces, ¿qué ocurre? Que la parte superior la pueden hacer con CGI más o menos bien, pero toda la parte inferior lo van a tener prácticamente que van a contratar actores que sean parecidos en tamaño y demás y van a intentar grabar tomas de las piernas para poder introducirla y que sea más o menos parecido. Pero el caso es que prácticamente, y además si veis la película os vais a dar cuenta, que prácticamente Tarkin solo sale de cintura para arriba, toda la película. Entonces, vamos a ver cómo lo consiguen, vamos a ver si lo consiguen encajar bien, ahí queda. Pero yo hay una cosa que no entiendo, al final, si es CGI, ¿no? ¿Qué mierda? O es que van a coger escenas de la otra película, o sea, no entiendo muy bien. O sea, si es CGI, pues grabar entero CGI, ¿no? ¿Qué mierda? Claro, pero el caso es que cuando tú quieres dar, o sea, cuando quieres conseguir que un personaje hecho por CGI sea muy parecido a un personaje real, que además el problema es que ya lo hemos visto todos en la pantalla, recuerda lo mal que salía, bueno, a mi modo de ver, Tarkin cuando salía al final del episodio 3, que se le ve ahí de fondo con Vader, está como raro. Claro, Tarkin es un personaje terriblemente importante en este periodo histórico, entonces probablemente aparezca hasta de cerca. Y tienen que conseguir que todos los pliegues de la ropa, las expresiones faciales, los movimientos y la postura incluso, case con lo que nosotros habíamos visto ya. Entonces necesitan imágenes de él de cuerpo entero por las posiciones, por los movimientos, y prácticamente no las tienen, solo tienen de cintura para arriba. Entonces es por eso, ¿no? O sea, no va por ningún otro motivo, pero vamos, que va por ahí. Entonces dicen que les está costando bastante. Tampoco creo que salga demasiado, ¿no? Al final, si es por CGI sobre todo, veremos, a ver. Sí, no, que lo, al que final lo saquen en holograma y ya está, joder. Oye, estaría bien, así se ahorran los problemas y no tienen más lío. ¿No tienen tomas eliminadas del episodio 4 por ahí que puedan reutilizar? Tienen fotillos y demás cosas, pero... No, pero no me refiero a grabación, o sea, metraje a lo mejor que no hayan usado, de escenas que puedan, no sé, como hicieron un poco con la edición especial, ¿no? Que metieron ahí escenas grabadas. La verdad es que no lo sé. O sea, lo que leí en la noticia, ¿no? Decían que el problema más grande que había tenido el grupo de efectos especiales era trabajar horas y horas de ver las antiguas películas de horror que hacía Cushing, porque él hizo varias películas de terror, para conseguir recrear sus piernas y que sus movimientos fueran realistas. O sea, tócate las narices. Yo no sé si les queda mucho o no de la parte del episodio 4, fuera, o sea, claro, fuera de lo que sería la película, ¿no? De momentos de la grabación y demás. Pero el caso es que están intentando sacarlo de donde pueden. O sea, que imagínate. Muy bien. Bueno, siguiente tema. Pues tenemos otro personaje que, bueno, esto es un rumor y este ya sí que es muy loco. Porque lo de Vader y lo de Peter Cushing, vamos, lo de Tarkin es prácticamente seguro. Pero el caso es que hay unos ciertos rumores de que a lo mejor sale Boba Fett. El caso es que tendría cierto sentido también, una vez más, por el periodo histórico, porque en la película salen cazarrecompensas, y además, recientemente, en la Feria del Juguete de Nuremberg, han sacado una imagen así bastante grande de los nuevos sets de Lego relacionados con las películas, y lo que sale encima de Rogue One es el Slave 1. Y claro, ya se ha desatado la locura en internet, que viene Boba Fett, bueno, no lo sabemos, pero ahí está. Al parecer es posible que sea. Luego, de todas maneras, hay una cosa muy importante que decir aquí, que es que la imagen que sale encima de lo de Rogue One, del Slave 1, no es un nuevo set, es la foto del set antiguo. Pero igualmente es muy raro que lo relacionen. Entonces, bueno, ahí está. Bueno, también puede ser una que salga un esclavo 1 sin ser Boba Fett, ¿no? Que al final es una nave que puede salir, ¿no? Sí, perfectamente. O sea, pueden salir más Fire Sprays, pero... sí, a ver, claro, es que ahora el universo expandido ha desaparecido, claro. Es que esto es como todo, ¿no? Pueden hacer lo que quieran. Claro, al final pueden hacer lo que les dé la gana. Pero el caso es que se supone, o cuando lo veíamos antes, ¿no? Que al final prácticamente la única persona que había conseguido salvar un Fire Spray, porque era una nave supuestamente muy... Bueno, o sea, que no era una nave fácil de conseguir. No me acuerdo si era un prototipo o qué. Era supuestamente policía, era una nave de patrulla policial, si no recuerdo mal. Sí, pero me parece que él había... O sea, no había... Sí, había destruido el resto y había salvado solo una. Sí, exactamente. Es esa. Pero bueno, entonces ya no existe. O sea, no ya no existe. Ahora pueden hacer lo que les dé la gana. También en la Feria del Juguete de Nuremberg, al parecer se han podido ver, bueno, todos los trajes de los protagonistas de la película. Y la verdad es que tienen muy buena pinta. Podéis encontrar las fotos en internet. Y son los trajes que van a llevar Felicity Jones, Diego Luna y Donnie Yen. También en la Feria del Juguete de Nuremberg, bueno, han aparecido, y eso yo creo que le va a gustar mucho a Ricardo, tres cascos. Bueno, no creo que no fuera la Feria del Juguete de Nuremberg. Simplemente fue una foto que alguien hizo del propio set de Rogue One. Bueno, el caso es que salían tres cascos de soldados de asalto. Y uno de ellos era de color negro. Esa es la famosa foto que se colgó en Twitter, si no recuerdo mal, que luego se borró. ¿Te refieres a eso? Puede ser, ¿verdad? No lo sé. La verdad es que no sé dónde salió. Sí, que sale un soldado, sale un casco de soldado de asalto y luego salen otros dos que no son conocidos, que son como mezcla de sí, cascos existentes. Pues un poco de scout con trooper, otro que parece un soldado, sí. Sí, el que es como así de scout, que es en marrón y demás. Pero claro, se rumoreaba que podía que ser que fueran a salir Shadow Troopers en la película. Pero bueno, los Shadow Troopers son de leyendas, o sea que ya sabemos cómo está esto. Ah, y por cierto, fue Donnie Yen, el actor, el que publicó la foto de los tres cascos. O sea que al final, oye, ahí algo están, tiene, ¿no? Algo hay, ¿eh? Algo hay. A ver, esto es como todo. Luego muchas veces en las películas pasa muchísimo, que tienen ideas, hacen los trajes y luego resulta que no les gusta, cambian el guión a última hora y de repente eliminan la parte de los Shadow Troopers, que eso puede pasar, ¿eh? O sea, no es garantía. puede ser también que fuesen de estos prototipos que se hacen, ¿no? De diseños conceptuales o, y luego a lo mejor, por lo que sea, no los terminan de hacer así. Claro. Lo que sí sabemos seguro es que salen Stormtroopers de los clásicos, porque hay fotos grabadas, entre comillas, yo creo, porque esas fueron demasiado, salían demasiado pronto y se veían demasiado nítidas, que serían soldados de asalto normales, ¿no? De, bueno, normales, los clásicos, episodio 4, 5 y 6. O sea, que eso seguro que sí que salen, además tienen todo el sentido del mundo, claro. Claro, es que tienen que salir, no podrían fallar. Joder, vaya historia sería antes del episodio 4 y que no sacaran ni un Stormtrooper. Pero bueno, vamos, ahí los veremos y bueno, a ver si aparecen los Shadow Troopers, que vamos, hay muchísima gente que le sube muchísimo el hype con eso. Luego sabemos también que no va a haber ningún Jedi en la película. Personalmente me gusta mucho, ¿vale? Porque quieren hacer una película de... Bueno, pues eso, de la gente normal que vive en la galaxia, de un grupo de supervivientes, de tropas rebeldes. Entonces, no va a haber Jedis, no va a haber historia de Jedis. Bueno, a ver si aparece Vader. Pero vamos, que en principio, nada de nada eso. ¿Vale? Y bueno, comentó Edwards, ¿no? En la Star Wars Celebration, que bueno, que lo que querían hacer es no volver otra vez al tema recurrente de que Dios nos va a venir a salvar. Lo que quieren es un grupo de gente que estén totalmente solos y que tengan que hacer las cosas por su cuenta. O sea, que tengan que sacarse ellos las castañas del fuego. Que no va a venir un superhombre ahí a salvarles la vida. Suena bien eso. Entonces, sí, a mí me gusta. O sea, está bien. Tiene pinta de que eso va a ser, a lo mejor luego nos confundimos, pero tiene pinta de que va a ser una película de guerra casi, ¿no? O sea, soldados infiltrados ahí entrando en una base, intentando recuperar algo. Los cañones de Navarone y cosas así, ¿o qué? Totalmente, totalmente. Y también te digo una cosa, yo era súper fan de todas las películas bélicas de la Segunda Guerra Mundial de chaval. O sea, la Gran Evasión, los cañones de Navarone, luego estaba por ahí Tobruk, o sea, tal cual. Y además tendría mucho sentido, porque en el fondo, George Lucas, cuando crea el episodio 4, él cuando hace toda la conceptualización del universo, él quería, lo que más le podía gustar y pirriar eran las batallas aéreas de las grandes películas de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo Tora, Tora, Tora, o Midway, y entonces quería eso, ¿no? O sea, le gustaba la estética de los aviones y la estética de en general bélica de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, me parece que vamos a ver algo muy similar a eso. O sea, no como un homenaje, ¿no? Pero en el fondo, bueno, siguiendo esa línea. Al final Star Wars en muchos aspectos se parece bastante. Entonces, bueno, ahí tienes la historia, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, poco más hay que decir. Al parecer, bueno, la persona que crea las criaturas que van a salir en la película, que es Neil Scanlan, ha dicho que quiere que los aliens que salen sean más realistas aún que los del episodio 7, ¿no? Entonces que está trabajando prácticamente todo, igual que hicieron en gran parte del episodio 7, con marionetas y con personas disfrazadas, ¿no? Que bueno, a mí eso me gusta mucho, se nota mucho cuando hay CGI detrás, ¿no? Y bueno, pues al parecer va a intentar, ¿no?, en su gran mayoría, que todo sea tocable y que lo podamos ahí ver bien, ¿no? Y bueno, le van a meter un poquito de CGI y demás. Pero en principio quiere que las criaturas y demás cosas que salgan estén hechas bien, o sea, físicamente hechas. Y lo último es que se rumoreaba que el nombre de Felicity Jones podía ser Lyra Elso y eso conllevaba otra serie de cosas, pero ya está confirmado que no es ella. O sea que, olvidaros de eso. Si veis por algún sitio, no, Felicity Jones va a ser Lyra, olvídate, no. No es y ya está. Muy bien. Tiene pinta de que esta película va a ser mucho más pequeñita, ¿no? En el sentido de menos personajes, igual un universo un poco más pequeño, ¿no? En ese sentido, quizá más parecido al episodio 4, ¿no? En cuanto que es mucho más reducido todo, ¿no? A lo que hemos visto a lo mejor en las precuelas o en el episodio 7 con grandes paisajes y cosas ahí enormes, ¿no? Tiene pinta de que igual es un poquito más, ¿no? Tiene sensación. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, de hecho, se decía, lo que pasa es que yo espero que no, espero que algún combate de naves haya, pero también se rumoreó que no iba a haber prácticamente ningún combate espacial. O sea, que la historia iba a ser del comando de tierra y el comando de tierra. Entonces, a lo mejor salía alguna escena en la que estuvieran saltando a algún sitio o tal, o infiltrándose en alguna nave, pero que en general va a ser totalmente ausente eso también. Hombre, alas X se han visto, quiero decir, los alas X de Rogue One, no hace mucho salió una imagen que igual que era una ala X, el típico del episodio 4, 5, 6, o sea, un Ancon con los motores separados, ¿no? Como los del episodio 7, pero pintado como con cosas negras, ¿no? Como no sé si alguien, si lo habéis visto tú, esas fotos. Sí, pero puede ser también un tema de decoración del rodaje. No tiene por qué confirmar que... A ver, a mí me gusta de estar las batallas espaciales, o sea que ojalá salgan, pero decían que bueno, que iba a ser un tema muy menor en la película. Bueno, pero hacer una nave a escala, yo que sé, si veo una nave a escala hecha, si no, para ponerla de fondo haces un CGI que no se nota nada. Bueno, sí, bueno, también bueno. Es verdad. Veremos, veremos, habrá que ganas. Bueno, sí, no, por supuesto. ¿Alguna cosita más que quieras comentar sobre Rogue One? No, en general eso es todo. La verdad es que no recuerdo así nada más que he encontrado por ahí. Así que en principio eso es lo que hay. Bueno, pues yo no sé si hablaremos mucho más de Rogue One. Quizás la siguiente vez será cuando salga el primer tráiler, que esperamos hacer un análisis interesante cuando lo tengamos. Contaré contigo para eso, Nico, seguro. Genial. Y nada, te escucho en los siguientes episodios también, seguro. Estupendo, muchísimas gracias. Muy bien, venga, pues hasta aquí Rogue One. Hasta luego. Un abrazo a todos. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí este primer episodio de Rojo 5. Antes de despedirnos, me gustaría contaros algunas cosas más sobre este proyecto. Lo primero es deciros que podéis encontrar todos nuestros programas en nuestro blog www.rojo5.es. Allí, además de esos programas y algún que otro artículo que nos apetezca escribir o las noticias de nuevos lanzamientos o productos que publiquemos, encontraréis una línea temporal para que podáis seguir cronológicamente todos los elementos que conforman el nuevo canon de Star Wars. Y es que, en este proyecto, en Rojo 5, solo vamos a hablar de los productos incluidos en este nuevo canon. Esto no es porque pensemos que lo que había en el antiguo canon, ahora llamado Leyendas, no tuviese calidad suficiente, porque es evidente que la tiene y mucha. Simplemente pensamos que es tan amplio que la perspectiva de abordar todo lo que ahí se encuentra sería una tarea sin fin para un proyecto como este. Así pues, salvo algún especial que nos apetezca hacer, todo de lo que hablaremos en este podcast será del nuevo canon, llamado ahora coloquialmente Canon Disney. La periodicidad de este podcast será de un episodio al mes aproximadamente. Puede ser algo más, puede ser algo menos. Siempre dependiendo de distintos factores. Pues este es un proyecto que hacemos por pura afición y amor a Star Wars, sin ningún lucro y que por tanto hacemos en nuestro limitado tiempo libre. Por supuesto, todos los audios estarán también en iVoox e iTunes. Y si queréis decirnos cualquier cosa, siempre podéis comentar el episodio en su entrada en el blog o en nuestro correo electrónico rojo5podcast@gmail.com. Aunque no podemos garantizarlo, pues el futuro en constante movimiento está, los temas principales que tenemos previstos para nuestro próximo episodio son la primera parte del cómic de Star Wars, el libro de Chuck Wedding, Consecuencias o Aftermath, y el primer tomo del cómic de Canon. Intentaremos al finalizar cada episodio deciros qué temas tenemos pensado tratar en el siguiente para que, si podéis, bueno, pues os podáis leer y así pues disfrutarlo junto cuando publiquemos el episodio. Esperemos que os haya gustado este primer programa y que nos volvamos a escuchar en el próximo episodio. Hasta entonces, sed buenos y que la fuerza os acompañe.